Hola gente, bueno, primero de todo, perdón por el sonido, estoy utilizando el micrófono que no es habitual en mí, pero bueno, como sabéis, de vez en cuando hago alguna introducción, alguna explicación y este, la verdad es que este especial Proto Metal, tengo que hacer un par de puntualizaciones antes de que empiece este programa. Primero de todo, pedirle perdón a Pablo Mayoral, sobre todo porque este programa está grabado desde el 25 de septiembre del año pasado, del año 2024. Ya sabéis, y la gente que colabora con RIA lo sabe, que solemos tener, pues, una forma de hacer las cosas que nunca sabemos. Sabemos cuándo grabamos, pero nunca sabemos si ese programa va a salir pronto o va a salir tarde. En este caso, por ejemplo, pues es prácticamente, bueno, es que es medio año a posteriori de la grabación. Y claro, muchas veces durante el tiempo que tarda desde que lo grabas hasta que sale, pues suelen ocurrir cosas por el medio, ya nos ha pasado algunas veces. Por tanto, esta introducción en parte viene para explicar un par de detalles, ¿no? Bueno, primero de todo deciros que lo explicaremos un poco a posteriori, lo que va a ser en el programa, pero esto no es un programa academicista, ni técnico, ni pollas de vinagre. Esto es simplemente una charla de dos amigos que tienen inquietudes parecidas, cada uno un punto de vista diferente, y que ha vivido esto del metal de una forma diferente, ¿no? Así que esa es la primera aclaración. La segunda es que, claro, durante el tiempo este que ha pasado, pues han pasado cosas del tema que hemos hablado. Por ejemplo, pues que, claro, vamos a hablar un poco de los 50-55 años que existe el rock duro y esa posterior evolución en la cual el programa trata más en concreto, como es el heavy metal en sí, ¿no? Con esa disparidad de criterios que podemos tener el señor Pablo Mayoral y servidor a la hora de valorar qué es heavy metal y qué no es heavy metal. Y hablaremos de varios personajes importantísimos. Bueno, personajes que durante el tiempo han ido desapareciendo. Unos antes de que grabásemos el programa y otros que han caído durante este camino, ¿no? Por ejemplo, Paul Di'Anno nos ha dejado durante este tiempo, nos ha dejado también hace poco, Ragne Walkies, guitarrista de los Heavy Load, guitarrista de los Heavy Load, banda sueca de la cual tratamos en el segundo programa, en lo que va a ser el segundo capítulo, pero claro, también hablamos de gente como Lemmy, como Dio, y por ejemplo, hablamos de los Black Sabbath, en los cuales han anunciado un concierto final con un montón de invitados ya para despedir definitivamente pues lo que es la historia de los Black Sabbath. No voy a decir nada de Black Sabbath porque en el programa ya hablamos profundamente el señor Pablo Mayoral, el servidor. Así que simplemente era un poco explicar esto, pedir perdón a Pablo Mayoral sobre todo por esa tardanza en el tiempo en el cual hemos podido sacar este programa y estas puntualizaciones. Así que nada, espero que disfrutéis de este REA especial Proto Metal en busca del paciente cero. Chopping away at Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro especial. Y bueno, esta vez creo que hemos tenido que coger el DeLorean o una TARDIS, esa cabina telefónica que tiene el Doctor Who para viajar tanto al futuro como al pasado, o Doc con ese DeLorean, porque nos vamos al pasado esta vez. Nos vamos a los inicios, de lo que es nuestro estilo musical favorito, el heavy metal. Habéis ya escuchado Rapid Fire de los Judas Priest, año 80. Concretamente, pues sería 14 de abril de 1980 cuando sale ese British Steel, un disco que marca, podríamos decir, las pautas de lo que es el heavy metal. Pero queremos averiguar algo más, queremos saber si hay un paciente cero, queremos saber si qué había antes de ese año 80, y qué mejor persona para buscar, para hacer un poquito de cronología para atrás musical, que Pablo Mayoral. Así que Pablo, un placer de nuevo. Bueno, pues lo primero, que muchas gracias, me sacan los colores siempre que presentas, luego no sé dónde meterme, menos mal que no es la tele, que si no me pondría ahí rojito, pero bueno, yo ya sabes que es un gusto siempre estar en Rock Entre Amigos, y yo me apunto a todas las llamadas que tú me haces, y además, en concreto, la verdad es que el tema de hoy, sin hacer de menos ya sea a todo lo anterior, ya sea evidentemente a otros programas, porque una cosa muy chula en REA es precisamente que se toque todos los palos, pero el tema de hoy en concreto, esto vamos a decir, no sé cómo llamarlo, paciente cero, has dicho tú, me gusta mucho la expresión, me gusta porque es un pequeño reto, ¿no? De hecho, esto, pues igual que hacemos muchas veces ahí en Corsarios del Metal, cuando hablamos ya en la cocina, en este caso no la cocina de Corsaria, sino la cocina de Rock Entre Amigos, no nos poníamos de acuerdo ya directamente, entonces creo que va a ser muy, muy divertido, pero es una cuestión muy opinable y que da para mucho. Entonces, bueno, y por supuesto un honor que me hayas llamado, que yo, ya sabes, mira, además soy de arriba abajo, y de nuevo no es televisión, que llames a un tío ahí con una camiseta de anestesia, elásticos y zapatillas blancas, pues es curioso para esto, se siente uno, pues eso, muy, vamos, me tienes ahí en palmitas. Bueno, lo fácil de este programa sería llamarle el protometal, ¿no? Que es el que siempre se ha llamado un poquito a todo eso anterior a lo que diríamos la New Wave of British Heavy Metal. Yo no sé si te das cuenta, Pablo, que al final esto sería como cerrar un círculo, porque contigo hemos tratado bastantes orígenes, hemos tratado el origen del thrash metal en España, por ejemplo, hemos tratado el US Metal, hemos tratado la New Wave of British Heavy Metal, por tanto, es que esto es justo antes a todo lo que hemos tratado anteriormente, y sería un poquito como ya poner el punto definitivo, ¿no? Ese punto inicial de todo lo que nos ha llevado a lo que es hoy en día el heavy metal, ¿no? El metal, Pablo. Sí, eso es. Vamos a recorrer unos años que, por así decirlo, empezando de una manera muy simplista, al final vamos a hablar de las bandas que también, bueno, muchos de los que luego harían grande el género, me da igual, año 80, 90, según la generación que cojamos, pero es con las que ellos crecieron, ¿no? Entonces es muy interesante. Y yo casi además, bueno, esto por supuesto, por descontado, que aquí, y es una cosa que me encanta también, de cuando me llamáis, se tratan las cosas en profundidad. Vamos a salir corriendo de lo que pone en todas las revistas generalistas. Últimamente no digo nombres, digo emisora generalista de la COPE, revistas generalistas, digo cosas generalistas, pero todo el mundo me entiende, pues eso. Oh, se inventó cuando Steppenwolf dice Heavy Metal Thunder. Mira, por amor de Dios. A mí eso se me pone los pelos de punta de cuando. Hoy hay veces que las zonas comunes y los clichés son verdad, y otros que no, y creo que va a quedar muy, muy claro hoy. Efectivamente. Bueno, a ver, aquí lo que está claro es que esto no es nada, por decirlo de una manera, muy técnico. Esto no vamos a ser aquí técnicos ni historias de estas. Esto va a ser una pura charla de bar, una pura charla de estas que estamos ahí en un banquito, en un parque, y nos pondremos a hablar de dos personas que nos encanta este tipo de música, nos encanta bucear en el pasado, nos encanta saber las cosas, y como bien ha dicho Pablo, el problema de este programa es que esto es muy ambiguo. Este tipo de programas es muy difícil concretar algo, quedar al 100% conforme con algo, porque dependiendo de lo tiquismiquis que seamos, ese paciente cero, como te dije, Pablo, pues se puede colocar antes de los 80 o no se puede colocar antes de los 80. Incluso yo siendo muy estricto, a lo mejor no se podría poner ni en el año 80, pero para eso habría que ser muy, muy tiquismiquis y a lo mejor pues ser demasiado, demasiado exigente, ¿no? Porque al final lo que la etiqueta heavy metal quiere decir, que esto yo creo que sería lo más importante en principio, es que sea una música diferente a todo lo que estaba existiendo en el año 80, en los años 70, ¿no? Venimos de los años 60, el hipismo, ya sabemos, la inocencia, las ganas de descubrir, pues prácticamente de experimentar con la vida, el tema de las guerras, bueno, ya sabéis, Woodstock, etc., etc., pues termina con la inocencia de la gente, ¿no? Y los años 70 hace que la gente empiece a cambiar, Pablo. Y el heavy metal al final no deja de ser ya el punto definitivo musical de esa pérdida de la inocencia, creo yo, Pablo. Sí, es que claro, tú lo has dicho, no nos vamos a poner académicos porque además yo opino que es imposible o prácticamente imposible. Es decir, podríamos hablar de que, no sé, de que para que sea heavy metal hay que tener un determinado tempo y no sería correcto además. Correcto. O tenemos que hablar de que, bueno, pues que tienen que ser estos instrumentos o que tienen que, pues eso, estamos hablando de que se incluya distorsión, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte que es a lo que tú te referías ahora, que es esa ruptura y es un intangible. Estamos hablando también de la actitud, y la actitud pues no hay por dónde cogerla. A mí siempre, yo echo mucho de menos, y es algo que me gustaría en algún momento, aparte de los, hay mucha literatura sobre rock duro, sobre rock, sobre heavy metal, desde un punto de vista de las biografías, documentales, etcétera, pero hay muy poco desde la sociología, y yo pienso que es bastante importante, porque creo que es uno de los dos pilares fundamentales que vamos a tener hoy aquí. O sea, podemos hablar de decir, esto sí, esto no, o por qué, en base a la música, por supuesto que se puede hacer, pero ese intangible, que yo creo que por otro lado sí puede ser analizado desde otro punto de vista de las ciencias, no está suficientemente tratado. Pero bueno, como es una charla de bar, tampoco tenemos que exigirnos demasiado más allá de, como tú decías, ¿no?, de fans que hablan de esto me parece, esto no me parece. Pero sí, correcto. O sea, yo creo que también por trazar un pequeño marco, y voy a revelar también cosas que, bueno, que hemos estado comentando entre nosotros, ¿no? Pero bueno, pues tiene que ser un disco que esté editado, porque claro, no me vale, no, claro, los Pentagram en el 70 ya estaban haciendo tal, pues no editaron hasta el 83, 84, cosas de ese tipo. Bueno, pues por eso vamos a ceñirnos vamos a darnos un poco esas reglas, porque si no acabaríamos hablando de las cuevas de Altamira y de que el primer hueso soplado en flauta. Entonces no puede ser. Pero sí, yo particularmente vengo con muchas ganas de hacer hincapié en esa otra parte, en la de la actitud, por muy difícil que sea. Efectivamente. Bueno, antes de empezar ya dentro del meollo de lo que va a ser más o menos hard rock, hard and heavy, heavy metal, vamos a meternos todavía en los 60, finales de los 60. Cuando tú entras a una revista que empieza a hablar del heavy metal o cualquier libro, pues bueno, siempre intentan ir más allá, ¿no? Más allá de lo típico, ¿no? De Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, y siempre buscan algo más antiguo. Bueno, siempre se ha dicho un poco que You Really Got Me de los The Kinks puede ser uno de esos temas que nos acerquen los primeros sonidos un poquito distorsionados que pueden dar germen ese inicio al heavy metal. El All Along Watch Over de, por ejemplo, de Jimi Hendrix, ¿no?, que es una versión de Bob Dylan que la hace mucho más dura, le da ese toque distorsionado, esa dureza. Pero bueno, Pablo, siendo sinceros y sencillos, y quitando lo que tú has dicho antes del Born to be Wild de Steppenwolf, con esa famosa frase, ¿no?, de Heavy Metal Thunder, yo sí que me quedo por salirse un poco de la norma. Para mí, en ese momento, quizás nadie se esperaba cómo iba a sonar una banda, es Helter Skelter de los Beatles. No es heavy metal, por supuesto, pero sí que rompe los patrones de lo que era la música en aquella época. En aquella época, pues bueno, yo creo que el sonido que llegaron a crear los Beatles con este tema en concreto, con el White Album, año 68, Pablo, no es heavy metal, pero creo que sí que es una buena, no sé, un buen inicio, un buen punto de partida. ¿Tú qué crees? Sí, a ver, estamos aquí hablando de en este año, en realidad podemos decir como algo tiene de una cosa, algo tiene evidentemente todo el puzzle completo, que es otra parte a desentrañar, no la tiene nadie en el año 68. Entonces es imposible. ¿Los Beatles algo tiene? Sí, porque a ver, estamos hablando de, y a mí eso me resulta, yo desde luego no soy un experto en los Beatles ni me parezco a uno ni muchísimo menos, pero desde luego que son rupturistas, ¿no? Y además ellos empiezan de una manera como muy reglada, love, love me do, I know that I love you, o como sea aquella historia, y bueno, pues luego ya desde luego que van destapando. Además, las canciones de los Beatles, yo recuerdo para una... Sí, se hizo, yo me recuerdo, hace muchos años, ¿no? En una banda que yo estaba para una especie de evento determinado. Oye, las canciones de los Beatles tienen mucha amiga, ¿eh? A la hora de hacerlas, luego de parecen sencillas y luego hazlas tú, ¿no? Entonces, móntalas tú. Tiene su aquel. Entonces, sí, la parte, claro, ¿qué les lleva esa, cuando ya se vuelven más experimentales? Pues sí, tocan una serie de palos que en alguno, vamos a decir, si esto fuera el quién es quién y hasta que hagas todo el cuadro del heavy metal de tiene distorsión, tiene pelo largo, te va a partir la cabeza, pues entonces algo ya se van acercando. Sí, tiene un poquito, a ver, de la guitarra a los giros, lo que pasa es que, bueno, tiene una base también tan rock and rollera, es que yo, eso es una de las cosas que yo ya me voy también desvelando otras cosas. Yo, la base rock and rollera no puede estar yo creo que no debe estar en el heavy metal, es diferente, o sea, para ser considerado como tal, aunque se pueda tocar en algún momento, pero no tiene que ser preponderante, y los Beatles evidentemente estamos en el 68 y se mantienen. De hecho, los Beatles, claro, su herencia, yo diría, siendo también, bueno, pues muy a vista de pájaro, está en bandas como Kiss. Gene Simmons ha dicho mil veces que es su grupo preferido. Claro, normal. Y desde luego que se ve, o sea, tú puedes ver los puentes tendidos entre una cosa y otra. Entonces, tienen su importancia, claro, los músicos, digamos, de, si también, si aceptamos, y yo creo que eso es una deuda que se tiene y no se ha pagado con Kiss, como una banda innovadora de heavy metal. Claro que no estoy diciendo, o sea, alguien dirá, estás chalado. No, claro, que ya por supuesto que Kiss hasta el año más o menos 80 no te va a hacer heavy metal de verdad, no te va hasta ya hasta el Lick It Up, por lo menos en temas como Exciter o cosas así, no te lo van a hacer. No estoy diciendo eso, pero que Kiss están, puede que no sea tampoco lo preponderante en ellos, pero que Kiss sí están en la línea de aquellos músicos, de aquellas bandas que ya empiezan a distorsionar mucho más la guitarra y también tienen la actitud, en su caso, por lo de provocar, sí que es por derecho que tienen que estar ahí. Y es una herencia, entre otros, de Beatles, y por eso está muy bien empezar con ellos. Correcto. Pues bueno, antes de dar ya por finalizado un poco la presentación, pues vamos a escuchar este Helter Skelter de los Beatles y continuamos con este Rec Entre Amigos especial Proto Metal. Ya habéis escuchado Helter Skelter de los Beatles. Bueno, yo creo que lo más característico de este tema para que se acerque a ese sonido más duro, ese sonido de las guitarras, ¿no? Las guitarras sí que son muy rompedoras. Para el año 68 me parecen una auténtica barbaridad y muy superior a lo que nos habrían hecho los Kings, incluso Jimi Hendrix, si me plan. En este tema en concreto. Como tú has dicho antes, Pablo, que estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, el heavy metal se tiene que apartar lo máximo posible, ya no solo del rock and roll, si puede ser del blues también. Tiene que crear un sonido nuevo. Por eso, las bandas que vamos a tratar y que hemos intentado meter en este setlist tienen que aportar algo que no sea solo endurecer ese sonido ya existente, Pablo. Tiene que aportar algo más, tiene que alejarse, no tiene que sonarte a un blues rock endurecido. Por eso yo tengo muchas dudas con los inicios de muchas bandas y me cuesta aceptarlos como heavy metal. Eso es lo primero, ¿no? Así que, Pablo, ¿tú qué crees en cuanto a cómo tiene que ser el sonido de una banda para que lo empecemos a aceptar en los 70 como algo que realmente nos llevará a que sea heavy metal? Para mí lo principal en cuanto a cosas que se pueden medir es tiene que tener distorsión en la guitarra, porque podemos hablar, y lo haremos luego, ¿no?, de cantantes, de cómo son las melodías vocales, podemos hablar de muchas cosas de esas y saldrán, pero si hay algo común a todas las bandas de heavy metal que de verdad son consideradas heavy metal, o incluso si mañana sale un grupo nuevo y por lo que sea no tiene esa ganancia en el ampli a tope, vas a decir que no es heavy metal. O sea, como fan, vas a decir, no es exactamente esto. Claro, o sea, abierto a toda la experimentación del mundo, sí a todo. Pero la base tiene que ser esa por delante de todo. Luego hay otro elemento de ruptura en lo que yo considero que tiene que ser heavy metal y, digamos, descalifica a varias bandas, que es que estamos hablando también de que el heavy rompe con otra cosa, que es, aparte de con el buen rollo, con los temas, con el sinfonismo, o sea, con el progresivo, y no hablo de, bueno, del progresivo de tocar muy bien, sino ese que también podría, que porque eso sí que podría hasta tomarse, ¿no?, que es una de las cosas, de las señas de identidad en general, pero esto ya es más variable para el heavy metal, pero sí que las canciones tienen que tener que la media de las canciones, estamos hablando de 3, 4 minutos, 5, y vale, que de vez en cuando te puedes gustar, porque en tu infancia, joven músico setentero, te gustaban los Yes, por decir algo, te siguen gustando, pero eso no es comúnmente aceptado. Como un denominador, vamos a decir, es también esa duración. Luego está la temática, es otra de las cosas interesantes de este tema que acabamos de escuchar, ¿no?, de los Beatles, que pues eso, más allá de Ella me ama, ya tiene un toquecito oscuro. Yo creo que eso también, aunque luego se pervierte, porque claro, al final todo esto se entrecruza y no puede, sí, claro, cuando, si viajamos mucho más adelante, pues cuando aquí lo que triunfa es el amor, vamos a cantar todos de amor, etcétera, etcétera. Pero de inicio, y desde luego como ruptura, aunque se pueda hablar de amor, se va a hablar de otra manera, ¿no?, de esas cosas, de una manera además mucho, mucho más inocente. O sea, el heavy metal yo creo que está hecho para, no sé, para adolescentes enfadados, ¿no? Otra cosa es que luego a los 40 y 50 y o lo que sea sigamos haciéndolo, pero oye, a mí no me parece mal conectar con eso, pero creo que es otra cosa que tiene que estar allí, tiene que tener un componente parecido a, yo lo compararía con las pelis de miedo, que me refiero, tiene que ser emocionante, ¿vale? Tiene que ser excitante en ese sentido, que te provoque, pero no que te provoque cualquier cosa, no que te provoque almíbar, tiene que provocar, pues eso, ganas de partir ladrillos. Entonces, eso, claro, cuesta mucho, pues le cuesta, sobre todo a las bandas con raíces más antiguas, les cuesta mucho sacudirse eso, y para mí es otro de los grandes elementos descalificadores, porque como decía antes, el tempo, bueno, pues sí, rápido y duro, perfecto, pero eso sí que no es un común denominador. Hay temas tremendamente de cualquier época, lentos, tal, que son tan pesados como otro cualquiera. Entonces no es, y además el que sea realmente duro, yo siempre voy a decir lo mismo y esto provoca risas a veces, pero más duro es el que más debus que el tema más salvaje de los Deeds of Flesh. Entonces, bueno, pues eso también creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de delimitar. Es ese, como decíamos al principio del programa, es intangible, pero que tiene que estar, y todavía además en los años que nos estamos moviendo es complicado. Claro, los intangibles hacen que, por ejemplo, a la hora de ver un poco ese setlist que podíamos crear, que rápidamente eliminásemos bandas como Blücher, como Cream, Vanilla Fudge, incluso Alice Cooper, MC5, King Crimson, o sea, bandas que entran dentro de otros terrenos. Están todavía fuera de lo que nosotros estamos diciendo, un poco esos intangibles. Es complicado muchas veces poner esa piedra angular tras, por ejemplo, escuchar a los Beatles, ¿no? Pero claro, siempre se habla, Pablo, de tres nombres, ¿no? Tres nombres iniciales. Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. De los tres podríamos decir que Led Zeppelin es un poco el más iniciador de todo. Sin embargo, en este setlist yo soy el que en parte ha eliminado de esta tripleta a Led Zeppelin. Bueno, es la banda más vendedora de la historia del rock, ¿no? Más de 300 millones de álbumes vendidos. Una influencia brutal, pero no solo para el heavy metal, para cualquier tipo de música. Por tanto, en esa ecuación, Pablo, a la hora de empezar a hablar de esto y a la hora de empezar a ver cómo ha ido evolucionando el heavy metal o cómo ha ido evolucionando ese rock que viene de los 60s, de la influencia del rock and roll, del blues, incluso de la música clásica, que por ahí se va, y la música más academicista se va al progresivo, y ahí salen pues King Crimson, Pink Floyd, Genesis, etc, etc. Y esa rama se aparta un poco de lo que vamos a hablar nosotros. Y luego hay una rama un poquito más en medio, ¿no? Está claro que luego está la rama un poco más dura, donde estará pues Black Sabbath, también estará Deep Purple, pero Deep Purple estará ahí en medio. Y para mí es la banda que inicia un poco esto. Lo que yo opino que pueden ser los patrones que marcarán el heavy metal. El problema de Deep Purple, como tú antes has comentado, en el tema de los intangibles, ¿no? Es la actitud. Está claro que Deep Purple pues no es la banda más salvaje, ni la banda más dura, ni con la actitud más rebelde en absoluto. Incluso parecen señoritos, ¿no? Pero sí que para mí tiene características que empiezan a marcarme lo que va a ser el futuro del heavy metal, y van a haber estilos que van a mamar mucho directamente de ellos, como puede ser el neoclásico, el heavy metal neoclásico, el heavy metal normal, el clásico, y el progresivo también, porque ellos están ahí en medio, ¿no? Pero, claro, es que Ian Gillan para mí es el primer cantante de heavy metal real que existe, y luego está el señor Richie Blackmore, que para mí pues no deja de ser un guitar hero con un sonido de guitarra y una velocidad brutal. Y luego la base rítmica no se me queda atrás. Problema, quizás es John Lord y ese sonido de teclado. Pero si eliminamos un poco el sonido de teclado y dejamos esa dureza musical, con las limitaciones de la producción, que eso sí que es verdad que es un hándicap para prácticamente todos los 70, porque claro, las ganancias de las guitarras, el sonido, la potencia del sonido, pues las producciones son lo que son, y las limitaciones en el heavy metal pues en los 70 y en los 80 van a ser causantes de que muchos grupos no lleguen a tener un buen sonido, Pablo. Pero yo pondría esa piedra inicial con Deep Purple y me dejaría a Black Sabbath para un poquito después, y Led Zeppelin lo quito de la ecuación. Opiniones. A ver, yo voy a abrir fuego con dos palabras. Tú dices Deep Purple y yo digo yo no. Vamos con ello. Directamente, a ver, el tema de esta tripleta, que bueno, esto es como bueno, hasta todas las enciclopedias del... Exacto. le vamos a dar una patada a todas las enciclopedias del rock, fascículos coleccionables y todo eso. Yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada. Yo ya adelanto y ahora diré por qué, pero de esos tres solo Black Sabbath cuenta. solo Black Sabbath cuenta a nivel global, porque sí, yo también descarto a Led Zeppelin, tengo que descartarlos. Claro que aportan cosas, ¿eh? Evidentemente, el tipo de cantante, vamos, solo hay que ver luego años después al cantante de Diamond Head y ya se sabe quién era su ídolo, ¿no? Por ejemplo, cualquiera. Hay muchísimos, vale, también tienen su Guitar Hero, es importante, ¿de acuerdo? Claro que sí, pero lo que pasa es que también no todos los grupos de heavy metal tienen un Guitar Hero, por lo tanto, ahí, aunque sea uno de los rasgos distintivos, que la guitarra es principal, Led Zeppelin, y además que, oye, que tienen una abertura de miras, cosa que yo puedo admirar, en cierto modo, de poder reinventarse tantas veces y hacer canciones de absolutamente todo tipo, o plagiar canciones de absolutamente todo tipo, según a qué fuentes acudamos. Bueno, pues fantástico, pero no vas a calificar para el heavy metal, aunque le gustaras a la gente que luego iba a formar los grupos principales de heavy metal. Pero realmente, ¿qué pasa con eso? Pues claro, pues les gustaría, después sería como a mí. Yo escucho canciones de Led Zeppelin y yo qué sé, a mí Aquiles Last Stand me gusta mucho, pero oigo de Battle of Evermore y a mí cuando están ahí que si Bind and Dance in the Darkness, no sé, mirad, no, o sea, que me puede gustar la canción, pero para hablar, que me gusta, pero para hablar de heavy metal no entras. Vale, entonces Led Zeppelin ya les hemos echado de la sala, y además los dos a la vez, ahí chocamos mano y cerramos la puerta, le decimos que gracias por los servicios prestados y largo. Entonces Deep Purple, el caso de Deep Purple es diferente, o sea, evidentemente pueden estar muy por delante de Led Zeppelin en lo que estamos hablando, ¿no? Ellos al final también es otro grupo tremendamente, como, bueno, cualquiera de, yo no sé Led Zeppelin porque tampoco, pero desde luego que tanto Deep Purple como los propios Black Sabbath son músicos herederos de los Beatles, lo han dicho los propios músicos en las entrevistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Deep Purple, sobre todo si nos vamos a lo muy primero, a cuando todavía no estaba ni Ian Gillan, pues aquí evidentemente hablar de cualquier cosa parecida al heavy metal, oye, a mí eso, hay canciones de Bear Has Flown y One More Rainy Day y todo esto, bueno, están divertidas, vale, me parecen bien, pero de heavy metal aquí no tenemos absolutamente nada. Y desde luego que el lastre mayor para ser heavy metal para mí, porque bueno, es el órgano Hammond, no los claro. teclados, porque yo con el tiempo, además, y esto nos ha pasado yo creo que a muchos, heavy metal puede tener, claro, de primera será teclados, no, horror, ¿no? Y cuando eres más chaval, pues si yo estoy oyendo Slayer, ¿qué me estás contando? Teclados, de acuerdo. Pero yo sí que con el tiempo, y aunque yo dejé el tema de estar en bandas hace muchísimos años ya, pero luego con el tiempo, aunque sea un pequeño matiz, es una pena. El teclado ha sido muy maltratado en el heavy metal, porque a la hora de dar algún tipo de ambiente, alguna cosilla, los grupos que lo meten realmente bien y no así a lo loco, le da un toque que podría haber sido más. Pero ¿qué pasa? Que Deep Purple no son de esos, porque una cosa es el teclado y un rollo puede ser, si estamos hablando de lo más ochentero, un rollo sintetizador y tal, por ejemplo, o bueno, incluso otras cosas, bien, pero el órgano Hammond para mí nunca va a entrar en el heavy metal, absolutamente está, eso es un, como dicen ahora los chavales, un red flag completamente, o sea, esto es como eso, no, para mí eso es algo que no, oye, opinar, como decíamos, que yo no estoy pontificando ni quiero sentar cátedra de nada, yo lo digo para mí, es algo que no puedo, que no va conmigo. A mí, por ejemplo, si pensamos en Whitesnake, sí, cuando estaba Mickey Moody y tal, y esos años y todo eso, son fantásticos, pero a mí dame la serpiente de Laca, ¿no? Porque lo otro es que no puedo con ello, o sea, me parece, claro, me gustan los temas tal. ¿Qué pasa? Deep Purple está lleno de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto es como, al final yo creo que hay, o el enfoque que yo le puedo dar a esto es hacer una media. Es decir, vale, tienes, y eso hay que dárselo, desde luego que Ian Gillan va a ser una de las mayores influencias de cómo tiene que ser quizá el vocalista de heavy metal, cómo va a tener que ser, se miran muchos en ellos. Sí, además, si fíjate, yo pensaba también, o cuando estábamos pensando pensando en los temas, decía, a ver, hay que buscar algo que sea muy típico, ¿no? Entonces, yo pensaba muchas veces, decía, los Primal Fear, que tienen todos los clichés del heavy metal, a mí me gustan mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Sobre todo al principio. Tienen todos los clichés, entonces, vale. Pero yo creo que también, defendiendo una cosa y la contraria, hola Osvaldo, un guiño, defendiendo una cosa y la contraria, no es obligatorio tener una voz de este estilo para hacer heavy metal. Entonces, y ahora luego hablaremos de Ozzy después. El rollo del Guitar Hero de Richie Blackmore, es verdad, Richie Blackmore entiende mejor o va a ser un precursor mejor de lo que va a hacer la guitarra ya incluso ochentera, ya lo entiende en los 70, es verdad. Yo creo que tiene una cosa que luego los que a mí, por lo menos los guitarras que a mí más me gustan, la pueden haber tomado de él, y me refiero a que aparte de tener la técnica perfecta de tal y un sentido de la melodía, tienen una cosa que, llevado al mundo del fan, los solos los puedes cantar. O sea, tiene, a eso me refiero con el sentido de la melodía, ¿no? Tiene ese gancho. No es solo lucirse, que también se luce muchas veces, pero no es solo eso. Eso lo tiene y eso sí que es importante. Pero, ¿qué pasa? Que, sinceramente, yo no creo que eso sea un patrimonio exclusivo de Richie Blackmore. No le quito, evidentemente, importancia ni nada por el estilo, pero no es patrimonio suyo, ni incluso el neoclásico o el ser precursor del neoclásico es un patrimonio exclusivo de él, no. ni muchísimo menos. Yo lo veo así. Entonces, ¿qué pasa? Pues por ahí también descalifico, vamos a decir, ¿no? Ya estamos haciendo una media y Black Sabbath se está quedando ya con un pie en la puerta. Para mí, digo Black Sabbath, Deep Purple, porque no tienen, y luego además, a ver, no tiene sus discos, y esto casi lo puedo llevar a cualquier época, pero digamos ahora los años que nos estamos moviendo, no son discos enteros de algo parecido a heavy metal. Entonces, ahí para mí eso les lastra. Y entonces con esto, ya digamos, y ya ha quedado claro, creo también, yo tampoco soy particularmente fan de Deep Purple, la verdad, pero luego aquí llegamos a Black Sabbath. Entonces, Black Sabbath, ¿qué pasa? Cogiendo también esa herencia Beatles, y es así, dicho por los propios músicos, pero muchas más cosas, y vale, no les hace falta el cantante privilegiado, les hace falta el que luego, aunque evidentemente estamos hablando de los años 70, va a ser uno de los reyes de la actitud y también va a definir, claro que no con su voz, pero el frontman de heavy metal te lo va a definir, uno de los que te lo va a definir es Ozzy, en el sentido de cómo mola este tío, cualquier cosa puede pasar, este tío está loco. Es una cosa que además echa mucho de menos en la actualidad, en la que prácticamente todos los conciertos, a partir de cierto nivel, está todo arreglado y lo que pasó en Oslo te va a pasar en Madrid y mañana va a pasar en Sarajevo. Quiero decir, es siempre lo mismo, ¿no? Ya ese componente, no, eso se rompe. A mí eso me da mucha pena y me alegra mucho de las pocas veces que yo ya voy a conciertos cuando se rompe con eso. Entonces, bueno, Ozzy te lo da. Más cosas. Black Sabbath sí que tienen lo que van a tener todos los grupos de heavy metal, que lo decíamos antes, la guitarra con distorsión, evidente, ¿no? Se veía venir cuando empezaba el argumentario, esa carta ya había caído. Ahí te lo va a dar Tony Iommi, vamos, perfectamente. La oscuridad, y no me refiero a... Cuando digo oscuridad, no quiero decir a que si... No hablo solo en exclusiva del ocultismo. De hecho, Black Sabbath rascando no, más allá de... Claro, eso es, rascando más allá de lo evidente, las letras de Black Sabbath son oscuras por el lado de lo social, sobre todo. Si damos, se voy a dar unos pocos saltos, pero, por ejemplo, eso, Fire is Where Boots, que dices, ¿qué es esto? ¿No? Que es una canción, además es cañera, pero es divertida. Es decir, está hablando de que se pone hasta las patas de todo lo que se puede meter y luego se pelea con unos skinheads y no sé qué, ¿sabes? Y todo disfrazado de un halo irreal de que las hadas llevan botas y me tienes que creer, ¿no? Bueno, pues a eso me refiero cuando rascas en el estrato, bueno, no hay, y luego ya es cosas mucho más evidentes, ¿no? Sí, que Iron Man, Hand of Doom habla del peligro nuclear, Iron Man también, bueno, tiene su componente social, si nos vamos más allá, Into the Void, por ejemplo, también, bueno, tiene un montón de canciones, pero yéndonos, me desvío un poco y perdón, que me pongo a hablar de esto. Black Sabbath, sin embargo, sí que son, y se estará notando, sí que son de mis bandas preferidas. su, mira, su actitud también, curiosamente, en el tema de las letras referidas a la mujer, lo que hablábamos, también hace unos momentos, pues sí, Deep Purple, bueno, pues mientras Deep Purple estaban cantando en Mareta, te he escrito una carta, Black Sabbath te podía estar cantando Evil Woman, no juegues conmigo. Me encanta traducir, mis hijas siempre me dicen, papá, no traduzcas que queda fatal, y yo, pero si dice lo mismo en todos los idiomas. Pero bueno, me gusta hacerlo porque me gusta mucho profundizar en las letras, por esto que te digo de ese enfoque más sociológico. A lo que voy es que además Black Sabbath desde el inicio, y eso no se lo puede quitar, ya tiene un disco de prácticamente heavy metal. Es cierto que quedan el halo rockero, queda el halo de experimentación, pero el propio Black Sabbath, yo no le doy, ojo, pongo el listón más arriba, le faltan cosas, pero sí le doy que es casi, es el... ¿cómo le daríamos? Le daríamos la medalla de plata. Yo no creo que sea el primer disco de heavy metal. De hecho, yo creo que Black Sabbath, un disco de heavy metal al uso, todavía va a tardar muchos años en hacer. Pero de acercarse al máximo, mira, o sea, no son el primero porque hay otro que lo hace mejor. Solamente eso. Hay uno que sí que de verdad, y luego hablaremos de ello y discutiremos sobre ello, que sé que no estás de acuerdo, pero ya tiene todo. Black Sabbath no lo tiene todo, pero casi lo tiene. La base rítmica, que me gustaba que lo mencionaras en Deep Purple. Black Sabbath también son, ya yéndonos un poquito más adelante del Black Sabbath, pero son también los primeros que van a tener algo tan importante como el heavy metal, que lo voy a decir de una manera que nos vamos a reír todos, pero el tocotón, tocotón, tocotón, que tanto nos importa, Black Sabbath son de los, no diré que tampoco, en ningún caso, no voy a estar puntualizándolo todo el rato, en ningún caso son los únicos en tener todo lo que estoy diciendo, pero desde luego que sí son los populares, y son los populares también, y otra cosa más, que tienen muchas veces, y esto se ha perdido un poco, yo creo que igual ha quedado para el metal extremo, esto opinable, pero el heavy metal, cuando ya es heavy metal, siempre era muy interesante ser el, pues yo que sé, cuando se empieza a promocionar, yo que sé, a Motorhead en España, a Tank en España, se promociona lo brutos que son, lo más salvaje que vas a escuchar jamás. De hecho, cuando sale Tank aquí, cuando vienen Tank teloneando a Barón, ya se está vendiendo que, wow, ¿has oído a Motorhead? A que te despeinas, pues Tank son todavía más salvajes. Vale, pues es el embrión de eso, también está en Black Sabbath. O sea, Black Sabbath no hacen canciones, no, mejor dicho, iba a decir no hacen, no, no venden canciones bonitas, aunque tengan canciones preciosas, pero no venden eso. Black Sabbath lo que venden es algo extremo, y desde luego que el heavy yo creo que tiene que ser extremo, y Deep Purple no te están vendiendo eso, más allá de que también es extremo en cuanto a la exhibición, en cuanto al desgarro de la voz, en cuanto a Dios mío, mira lo que hago, ahí es muy extremo, eso es cierto, pero no es exactamente su actitud es abrazarte. Y Black Sabbath, su actitud es pegarte. No es lo mismo. A ver, que luego Deep Purple se estaban pegando entre ellos cuando nadie les veía. Sí, sí. Pero digamos, en la intimidad. Eso es. Pero de cara afuera, bueno, con esa idea, yo creo que se entiende bien. Porque en este caso, yo sí que tengo que. Vamos, yo creo que Black Sabbath echan a patadas a los otros dos de esto que se suele considerar el primer. El trío. Aquí, los padres fundadores, como en Estados Unidos, ¿no? Correcto. Mira, estoy prácticamente de acuerdo contigo con todo lo que has dicho. Yo creo que ningún disco de Black Sabbath es, en los 70 es heavy metal. Sin embargo, sí que influenciará directamente a todos los estilos que se van a crear a partir de los años 80. Da igual el stoner, da igual el doom, da igual el black. Estoy completamente de acuerdo. El tema de la actitud. Bueno, por supuesto que están a las antípodas Deep Purple de Black Sabbath. Como hemos dicho, Deep Purple es más unos señoritos que está tocando relativamente música dura, y Black Sabbath es otra cosa, ¿vale? Es que estoy de acuerdo contigo. Pero como resulta que sin embargo, mi opinión del in-rock, que es el tema que vamos a poner Speed King, creo que sí que ahí hay dos temas donde Deep Purple va más allá. Pueden ser dos momentos puntuales, pero para mí van más allá en velocidad y en lo que va a marcar un poco el heavy metal, como es el Chilling Time también. Para mí el desarrollo instrumental del Chilling Time, cuando empieza a acelerarse el tema y empiezan la batería y la guitarra a la vez a hacer esos típicos sonidos ritmos que Iron Maiden, por ejemplo, van a crear insistentemente en los 80 y tantas bandas van a mamar de este tipo de temas de los Deep Purple. Por eso yo he preferido elegir Deep Purple por encima de Black Sabbath para empezar este setlist. Claro, ¿eso quiere decir que Deep Purple, que Black Sabbath no vaya a aparecer? No, si van a salir inmediatamente. Pero me faltan ciertas cosas en esos primeros discos de Black Sabbath para que lo que yo considero heavy metal realmente me lo transmita Black Sabbath. Está claro que la distorsión, ese lo intangible, todo eso estoy de acuerdo. Pero hay dos o tres momentos de los Deep Purple en estos inicios con Ian Gillan, que a mí Ian Gillan, pues en el momento en que se pone a cantar a Ian Gillan, es como si el tema se convirtiese en heavy metal. Es que eso es lo que me pasa a mí con Deep Purple, por ejemplo, ¿no? Que empiezo a escuchar a Deep Purple y bueno, sí, me transmiten, es un hard rock, es un rock endurecido, tal, pero cuando entra Ian Gillan me cambia toda la canción. Está claro que cuando entra John Lord me vuelve a pegar un poco de bajón. Y eso es lo que me pasa a mí con Black Sabbath y Ozzy Osbourne. Está claro que es todo actitud, que va a ser un personaje, va a marcar lo que va a ser un frontman en una banda de heavy metal. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero como el registro de Ozzy me baja tantos enteros a la hora de considerarlo heavy metal, estamos con dos bandas que me ofrecen dos cosas completamente diferentes, que sin embargo, con el tiempo, van a ser la simbiosis de lo que va a ser el heavy metal en los 80, Pablo. Te voy a decir una cosa de Speed King, ¿vale? Que podría ir porque yo creo que es un rock and roll acelerado y bueno, a mí eso no me gusta particularmente. Pero hay una cosa que para mí tira a Speed King de esto que estamos diciendo. Cuando dice lo de Tutti Frutti, está. No. Dime, oye, alguno lo habrá, pero dime tú un grupo de heavy metal, luego lo que podemos. Primal Fear o el grupo que se te ocurra más para el mayor, yo qué sé, los Paragon, lo que sea. Estoy de acuerdo. Tutti Frutti, ¿sabes? Eso no se puede. O sea, para mí, en cuanto llega, y ojo, y me pasa muchas veces, estoy oyendo el Speed King y tal, y mola, y dices, esto está guay. Pero vamos, yo cuando sale Tutti Frutti, cuando dice Tutti Frutti, es tarjeta roja directa y sancionado 5 partidos y no vuelvas nunca por aquí. Del Chilling Time estaríamos hablando de otra cosa, porque lo hubiese metido, pero ya nos íbamos a un setlist quizás excesivamente largo, y claro, como también hemos dicho el tema de los temas cortos, por eso no he cogido Chilling Time, porque para mí es mucho más heavy metalero Chilling Time, que aun siendo un medio tiempo, en el sentido de claro. De Chilling Time podemos discutir eso, tú lo has dicho, es la duración, hasta que arranca, vamos, gracias a Dios. Mira, yo soy de vinilo y no de CD, pero para esto, oye, ya está en el ordenador. Te saltas la parte que no tal y luego, a ver, no, que tiene que crear su atmósfera, sí. Si está muy bien, si eso es una cosa que te lo va, efectivamente, ¿no? Del o sea, en este caso, que te lo van a copiar muchos grupos de heavy metal, ¿no? El empezar ahí, ¿cuántas canciones no hay que empiezan suavecito y luego ya va ahí el crescendo? Hay miles, ¿no? Y eso hay que, se lo podemos dar a esta canción por súper popular, claro que lo merece claramente. Fíjate, pues se va un poquito más tarde, pero yo veo incluso más cañero el Pictures of Home que el Speed King. Para mí, esto ya muy, muy, muy, muy subjetivo. Luego también, ¿qué pasa? Como estamos hablando ahora del in-rock, porque nos gusta irnos a estamos encarando desde lo más antiguo, bueno, desde lo más antiguo de este año, 70. Bueno, yo creo que hay otra cosa que no carbura aquí. Es un disco que no todo, lo decíamos antes, no todo el disco es heavy metal, no, o próximo a heavy metal, ¿no? Sin embargo, ya sea que estemos, si jugáramos a confrontar contra, bueno, pues eso, contra contemporáneos, contra, me parece que Paranoid es del mismo año, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa. Yo es que incluso, y esto me lo guardaba para más adelante, pero si Black Sabbath no podemos decir que sea, que llegue a cumplir el paradigma de heavy metal total, vamos a decir, en los 70, es por el sonido con el que se graba, que a mí me gusta muchísimo cómo suenan los discos antiguos de Black Sabbath. Incluso hay mucha gente que hay algunos que se llevan un poco de caña, pero porque vale, es verdad que no todos son igual de buenos a nivel producción, pero es lo que hace que no sea, que no sean tan heavy metal, porque las canciones sí lo son. Y luego y entonces ahí, bueno, y sigo aquí, me estoy yendo un poco, le estoy pisando a Deep Purple el jardín, no, pero... voy a cambiar el nombre, voy a poner monográfico Black Sabbath. Claro, se siente, pero hay digamos, Black Sabbath ya si no fuera por eso, ya te van a haber hecho el disco de Heavy muchísimo, muchísimo antes que nadie. Bueno, esto pienso yo. Bueno, de todas las maneras, como tenemos que hablar un poco más de Black Sabbath a posterior, y ahí sí que te diré yo mi opinión un poco de por qué a mí Black Sabbath me saca muchas veces de lo que yo considero heavy metal. Uh-huh. Pues bueno, vamos a poner Speed King de Deep Purple. Y bueno, de todas las maneras, la gente nos puede escribir y nos puede decir lo que ellos opinan de sobre estos primeros años del desarrollo de lo que es el hard and heavy, el hard rock, el heavy metal, ese proto metal que estamos hablando, y que ellos digan cuál es su opinión, cuáles son las bases que ellos piensan que tiene que tener un grupo de heavy metal. Y yo, a ver, cuando yo digo el tema del paciente cero, estoy hablando de un disco que podemos considerar un 70-80% de canciones que podamos considerar heavy metal. Para mí eso vamos a tardar mucho en verlo. Para eso vamos a tardar mucho en verlo. Puede haber un 30, un 40. Por ejemplo, estos primeros discos de Black Sabbath, incluyendo el que vamos a hablar luego, yo le puedo poner un 40 y voy a ser bueno hasta un 50%, pero no le puedo meter más, ¿vale? Y Deep Purple estoy igual, un 20, un 30%, desarrollos instrumentales, momentos. Ian Gillan es un 100% como cantante de heavy metal. Por tanto, son primeros años. O sea, el heavy metal ni está ni se le espera. Por tanto, claro, ¿no? Claro. Disculpa que te corte, sí. Kike, pero es que además tiene que haber una unanimidad. Claro. Quiero decir, yo a Black Sabbath le doy a Black Sabbath en los 70, en general les doy hasta un 80 y en según qué momento un 90. Joder. Y lo que quede, el 10% se lo doy a Deep Purple. Joder, tío, pues yo ahí discrepo contigo a saco, tío. Pero tiene que haber una unanimidad, si no vale. Todos estamos de acuerdo en que el Painkiller es heavy metal, ¿no? Pues tiene que haber una unanimidad en lo que al final, digamos, levantemos la mano de decir, mira, eres el campeón. Sin ir más lejos, Pablo, a ver, hemos empezado con Rapid Fire del disco, que podríamos decir en parte que opinamos del British Steel, que es una de las piedras angulares dentro del heavy metal. Pues discutiremos ya en los años 80, no, incluso en el 79 puede que discutimos algo, pero hombre, yo creo que no hay duda de que el British Steel es un disco de heavy metal. Claro, ahí está, efectivamente. Es un poco justamente la idea. Tiene todo, tiene hasta la estética. Entonces, efectivamente. Ya como guinda del pastel. Entonces, ahí es un incontestable, ¿no? Bueno pues, yo creo que esto, Pablo, al final. Bueno, abrimos debate para los comentarios. El que le guste, el que opine que las canciones que dicen Tutti Frutti es heavy metal, que lo escriba. Y el que opine que Tutti Frutti no es heavy metal, que lo escriba también. Vale, va. Si la gente opina que Tutti Frutti no puede entrar en una letra de heavy metal, pues adelante, cada uno que diga lo que crea, que en eso yo a ti no te voy a discutir, que también estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que a mí es la música y ciertas cosas en concreto, y es el que Deep Purple en ese momento en el In Rock, hay un par de momentos en el cual nos enseña cómo va a ser el heavy metal en el futuro. Y bueno, en parte Speed King de este In Rock, año 70, es uno de esos ejemplos, a pesar de que Pablo me acaba de boicotear este Rock Entre Amigos. We'll be right back. Bueno, Pablo, vamos a meter una sorpresilla. Vamos a meter una sorpresilla porque, claro, estamos discutiendo aquí un poco, hemos quitado a Led Zeppelin de un plumazo, nos ha costado poco. Sin embargo, aquí sí que yo tengo un ojo morado de esa pelea que hemos tenido entre Deep Purple y Black Sabbath. Puede ser que hayas ganado tú, aunque mi gancho no se ve, no está tan visible porque queda más a la parte de abajo. Lo que tengo yo en el ojo es más visible. Pero, claro, estamos hablando de una época donde las producciones son limitadas. Como tú estabas diciendo, para Black Sabbath va a ser un poco una remora el tema de la producción para terminar de sacar ese sonido que será en los 80 mucho más visible. Incluso cuando entre Dio en Black Sabbath, por ejemplo, que incluso con la entrada de Dio, Black Sabbath tiene un cambio relativo y para mí sí que se convierte en todavía en una banda un poco más de heavy metal. Yo ahí sí que ya no pondría ningún pero. ¿Pero qué te pareció cuando te puse el sonido de los Hellhound? Aunque es una grabación que debería de haber ido a un disco, se quedó como demo y se perdió, se quedó en el olvido hasta que en el año 94 fue editado. Pero es que este tema, con este grupo, o este disco, podríamos hablar, este disco, esta demo, vamos a poner el tema Baby, pero ¿qué ganancia tiene las guitarras de lo que van a escuchar ahora nuestros oyentes, eh? Sí, yo esto además yo no lo conocía, la verdad, directamente nunca lo había escuchado, y efectivamente me impresionó eso, esa piedra angular que en esta estamos de acuerdo de cómo bueno, pues eso, de que lo tiene que tener el heavy metal sí o sí. Estos Hellhound lo tienen. Me llamó mucho la atención y creo que es interesante además sacarlos aquí a la palestra porque, por ejemplo, bueno, evidentemente estamos hablando mucho de primeros espadas, estamos hablando de una época en la que editar cuesta muchísimo dinero, evidentemente, y editar en condiciones ya ni hablamos, no está al alcance de nadie, incluso hasta tecnológicamente todavía nos queda un poquito para poder capturar lo que luego vamos a considerar el sonido del heavy metal más estándar y bien hecho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente ni cualquiera de los que hemos dicho, ni Purple, ni Sabbath, ni nadie están solos en el mundo. Entonces yo creo que Hellhound es interesante también que salgan aquí por una cosa, para representar, bueno, pues yo qué sé, bandas que en realidad estaban haciendo esto y no van a editarte nada hasta muchos años después. Manila Road, por decir algo. Aunque Manila Road se han visto reeditadas sus maquetas, pero no todas, ¿vale? No todas. Y de hecho, bueno, tienen hasta una. En el disco este del Cars of Chaos hay una versión de Blood Rock, que es otra banda que son también de su zona, digamos, que también pueden tener que ver con esto que estamos, que nos va a representar Hellhound, que es que no son los únicos que están distorsionando la guitarra a tope y haciendo canciones bastante bastante cañeras. Es que en esos tiempos, pues eso existe, y además existe, y es una cosa curiosa, ¿no? Existe por todo el mundo, ¿no? Gente que está, digamos, llevándose intentando también emular ese sonido. Yo me imagino, a ver, no es difícil imaginar en plan ficción, bueno, pues eso, una vez que llega a las manos de quien sea, de algún músico que haya pasado al anonimato para siempre, que nunca jamás haya sido popular, y decir, oye, a ver cómo hacen, pues eso, por decir uno, Black Sabbath esto, a ver, subir, ampli quemado, comprar otro, subir, ah, vale, de acuerdo, tal, pedales, tal, todo eso. Bueno, ese descubrimiento evidentemente es general, igual que tampoco son Black Sabbath los que lo inventan, ni mucho menos, que hay bandas anteriores como bien se sabe, como los Polka Talk y todas estas cosas. Entonces estaba Tony Iommi. Entonces, bueno, pues tiene que estar representada de alguna manera. Como tú decías, además, bueno, pues sí, fíjate, yo creo que aquí el sonido, bueno, pues tan pobre, en realidad es como tal noruego que hace que gane la cosa así. Correcto. Salsa para que, bueno, para realzar lo que ha llevado a que Hellhound suene hoy. Correcto. Bueno, lo que hay que decir es que esto en parte no deja de ser una curiosidad. ¿Cómo podría sonar un grupo en el momento en que grupos como Deep Purple, Black Sabbath, etc., etc., estaban saliendo a la luz y editando? Y era las posibilidades que una banda podría haber sacado en el futuro. Lo curioso de esta banda, Pablo, es que al final no vio la luz nada del material de lo que hicieron. Sin embargo, de aquí salieron bandas como Left Home, Diamond o Hard Stuff, pero nunca adquirieron el sonido que ha tenido esta demo que vais a escuchar. Y esto es lo curioso, ¿no? Que ningún grupo posterior de los que forman esta banda logró tener el sonido que tenía esta banda. Sí, eso es realmente, realmente, lo cual lleva a pensar en una casualidad y en no estar muy satisfecho con lo que habían hecho, la verdad. No lo sé, eso claro, evidentemente lo sabe quien lo vivió, ¿no? Yo lo digo así como una hipótesis, porque sí es cierto que este sonido, digamos, cuando ya las bandas que acabamos de mencionar son populares, pues oye, la gente lo quiere y por eso hay por muchos sitios. Pero bueno, pues parece ser que el caso de estos Hellhound pues no estaba muy por la labor. Entonces, bueno, pues ahí quedó, yo creo, eso como un, bueno, pues como un, bueno, una joyita, un detalle. Yo tampoco, me pasa otra cosa, y perdona que te corte, Kike, cuanto más lo he escuchado, tengo que decir de todas maneras como que iba perdiendo barniz y iba saliendo más rock and roll aquí debajo, ¿eh? Pero así, oye, hay que dárselo, ¿eh? Un como curiosidad y como, bueno, como pues eso, como representación de otros grupos que no llegaron a nada. Tienen, desde luego, que están súper bien. Eso, esto es un... Tú investigas muy bien, tío. Entonces, pues está genial. A mí me gustó conocerlo. Luego, cuando me quiera hacer el listo por ahí, mencionaré a Hellhound. Bueno, siempre es interesante sacar un poquito... Bueno, hacer antropología musical, ¿no? En el fondo es escarbar un poquito y ver si... ¿Qué se hacía en aquella época? Y hasta dónde se podía llegar en algún aspecto, sobre todo en el aspecto de... ¿Hasta dónde llegaba el sonido de las bandas? Bueno, vamos a dejar a la gente con este Baby, una demo que se editó en el año 94, pero esto está grabado en el año 70. Y ya pasamos a hablar de los abuelos del heavy metal, de Black Sabbath. Yeah. Pablo, tocan los abuelos del heavy metal. Yo no considero que Black Sabbath sean una banda de heavy metal. En los 70, eso ya te lo he comentado, me falta algo, me falta un poco de velocidad. Creo que los temas son excesivamente pausados y ambientales en general, en prácticamente todos los discos. Incluso el disco que vamos a tratar ahora de Black Sabbath, porque vamos a meter Children of the Grave, el tema del año 71, del Master of Reality. Es que hay tanta diferencia para mí de este Children of the Grave con el resto de temas. Está claro que tienen temas que son muy duros, muy contundentes, muy pesados, muy machacones, que solo con el ambiente es suficiente para que te acerquen a esos a esas sensaciones de lo que tiene que tener una banda de heavy metal. Pero luego es que la mayoría de temas me dan bajón en ese aspecto. Por eso a mí Black Sabbath me cuesta tanto aceptarlos como heavy metal, Pablo. A ver, hay una cuestión que quizá por abordar por empezar por algún lado, porque esta cuestión tiene muchas caras. Black Sabbath, su estilo de heavy metal no va a ser el dominante. Es decir, mucho de sus cosas sí, pero su estilo, aunque sea continuado por mil bandas, por Travel, por Count Raven, por quien se quiera decir, es verdad que no va a ser lo que se imponga, ¿no? Eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Luego, por otro lado, decías antes, ¿no? Hablábamos de que, bueno, para Black Sabbath como banda de heavy, me ha sorprendido y casi te voy a preguntar por eso, porque decías que ni con Dio te parecía que entrara ya, digamos, en lo indiscutible, como hemos dicho que era el British Steel, ¿decías? ¿Sí? No, yo lo que dije es que realmente con Dio es cuando empiezo a considerar a Black Sabbath heavy metal. Vale. Entendí yo mal. Vale, pues mira, cogiendo esa idea, de todas maneras, cuando entra Dio, por ejemplo, tú escuchas... Me voy a permitir un poco aquí rebuscar entre las cosas, pero bueno, como yo siempre digo, no serán cosas tan raras si yo las tengo en casa, ¿vale? Entonces, aparte de, evidentemente, las canciones que Dio canta en Leaf Evil, que son famosísimas, ya en la gira de Heaven and Hell, por ejemplo, hay un piratilla que es Tokyo 80, que tocan de estos bonitos, de los que sacaban ahí en Italia ahí a casco porro. Entonces, tocan Sweet Leaf, ¿vale? Sweet Leaf, además, bueno, pues es una canción que justo abre Master of... Correcto. Con el sonido, que realmente la canción, la diferencia que no la cambian nada, solo que la canta Dio. Correcto. Y entonces se convierte en el heavy metal, vamos a decir, normativo, sí, ¿vale? Estoy de acuerdo. Se convierte solo por la voz y... Claro, solo por la voz y el sonido, porque claro, en ese, digamos, ese piratilla del año 80, o me da igual, o sea, he despirado de esto porque me parece, o sea, creo que es mucho más fácil llevarse al heavy metal normativo una canción como, no sé, ¿qué te diría yo? Como Sabra Cadabra cuando la tocan Metallica, por decir algo, que Sweet Leaf, que parece mucho más setentera de primeras, pero no lo es tanto cuando se le da el sonido ya dominante de los 80, el sonido del heavy metal por antonomasia. Entonces, por ese lado, yo sí que defiendo, yo puedo defender Master of Reality, otros más, ¿eh? También lo podía hacer mucho más con Sabotage o con Technical Ecstasy, aunque a mucha gente no le mole demasiado, o Never Say Die, ¿vale? Ya sé que Never Say Die solo conozco a dos personas que le guste mucho, yo soy una, ¿vale? Pero en cualquier caso, son muy defendibles en ese sentido. Pero sin irnos de Master of Reality, yo creo que Master of Reality ya lo tiene todo. O sea, vale que en algún caso tiene pinceladas. Es que en vez de ser, para mí, tú creo que lo ves así. No quiero poner palabras en tu boca, ¿eh? Pero tú dices, esto es setentero con alguna pincelada de heavy. Yo digo que esto es heavy con alguna pincelada setentera. Por el contrario, sí, que yo. Claro, el principio de Into the Void, antes de que empiece ahí la caña y Rocket Engines Burning Fuel y todo eso, vale, sí, ese tiene unos giros todavía un poco 70, la verdad. Pero tampoco es abusivo. Yo, ¿sabes lo que veo más setentero en Master of Reality? Las letras de la portada, que son completamente así, de que parece de, no sé, de una intro de dibujos animados de, sabe Dios qué. Sí, exactamente. Ahí patinan. Pero lo que es la música, y además otra cosa que maneja muy bien Black Sabbath. Tiene canciones cañeras y luego tiene canciones que no lo son. Maneja mucho, algo que yo creo que también es importante en el heavy, el manejar un poco que haya variedad. Esto es una cosa que yo creo que se ha perdido también bastante, pero que haya variedad entre las canciones, y que el disco, además, pues eso, que empiece cañero, que tenga sus temas más tranquilos, otro tal, la dinámica, ¿no? Digamos, en cuanto a la escucha, creo que eso lo Master of Reality ya lo tiene. Y luego, bueno, a ver, tiene, yo no me cuesta nada darle la medalla de canción más cañera del año 71 a Children of the Grave. Correcto. que es lo que vamos a poner. Y además, fíjate, si tienes en mente ahora por un momento el tributo este que se hizo en los 90 de Nativity in Black. Black, eso es. Me he girado para mirar ahí para atrás, sí. Ahí está. Pues si tú lo piensas, esta canción, nada más y nada menos que la coge Ministry. Bueno, la coge el tío de Ministry, que no usa el nombre de Ministry, pero bueno, exactamente. La coge él. Y lo único que hace, en realidad, es meterle un sample de, me parece que es de las noticias de los disturbios de Los Ángeles, estos raciales de esa época, y poco más. Y le suena igual de cañera que la que suena en Master of Reality. Yo creo que eso quiere decir algo, porque además ese tratamiento, eso pasa mucho en ese tributo de Nativity in Black, y es otro, yo creo, de los argumentos a defender en Black Sabbath. Tú coges Sepultura hacia, ay, joder, ¿cómo se llama este tema? Este bueno, Symptom of the Universe, que yo sigo con la costumbre corsaria, yo nunca traigo nada apuntado. Y luego, claro, luego a veces pasa lo que pasa, ¿no? Pero Symptom of the Universe, solo cambia la voz. Es igual de cañera la de Sabbath que la de Sepultura. Y fíjate la caña que mete cada uno diferente. Es una pena que en esos años precisamente no se cogieran canciones que son también súper ochenteras, ya como Backstreet Kids, y la hubiera cogido alguna banda. Pero lo que pasa es que ese tributo así tendría que haber sido más europeo, porque Backstreet Kids te la coge Gamma Ray, y vamos, lo que te habrían hecho, lo que te podrían haber hecho ahí, no es el caso. Pero lo que sí que voy es que realmente en la mayoría, si pensamos, la segunda parte no la tengo tan trillada porque las bandas me gustaban menos, pero en la primera realmente no cambian más allá de los medios de los 90, en este caso, a la hora de adaptar los temas, las bandas no le cambian apenas nada. No le hace falta a Master of Reality nada para ser heavy metal, más allá que la tecnología de 20 años, bueno, igual habría valido 10, ¿eh? Pero como estoy decía, de acuerdo, es que no te quito ni una coma. Es más, durante la preparación de este programa yo tenía pensado, lo que pasa que ya se me iba demasiado y el programa no, ya llevamos una hora y solo hemos puesto tres temas. Yo tenía incluso pensado meter versiones de bandas de heavy metal sobre temas que íbamos a hablar nosotros, de bandas que en ese momento no se consideraban heavy metal, ¿no? Para ver esa pequeña diferencia que podría haber entre lo que sona, o opinamos que es heavy metal, y lo que en un principio no existía como heavy metal, ¿no? Y claro, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a Black Sabbath tú le puedes coger cualquier banda. Coge un tema de Black Sabbath y no tiene que hacer absolutamente nada. No tiene que cambiar nada. Solo con el sonido que tienen las bandas, el tema adquiere una tonalidad de heavy metal puro. Prácticamente la mayoría de temas, ¿vale? Estoy de acuerdo con eso. Pero necesito al cantante. Necesito a ese cantante que me ofrece eso. Yo aquí sí que soy un poquito anti-Ozzy en ese aspecto, ¿vale? Claro, ese es el punch que tiene Black Sabbath sobre muchas bandas que vamos a escuchar de los 70. Yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y es que tiene un aura, tiene un concepto, tiene un contexto que prácticamente no tiene ninguna banda. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, cualquier banda que coja una versión que hacer de Black Sabbath, es que no hace falta que le haga nada. Estoy de acuerdo. Una cosa, porque a veces, y me encanta hacerlo, pero me traéis a Rea a discutir, tío. Siempre. Yo te lanzo una pregunta. Vamos a pensar en algún disco de Ozzy así ya solo, ¿eh? Vamos a decir, te voy a decir el Bark at the Moon, por ejemplo. ¿Vale? Bark at the Moon, ¿estamos de acuerdo en que es un disco de heavy ochentero? Entiendo que sí. Sí, ¿no? Se puede considerar heavy metal. En la propia Bark at the Moon. Ozzy está cantándote igual que en volumen 4, ¿eh? Bueno, no sé si está cantando igual, pero quizás la velocidad. O sea, que yo entiendo lo que quiero. No sé. Entiendo lo que quieres decir. Claro. Y además, esto es muy, muy opinable, porque es cierto, Ozzy se sale de salvo de imitadores a pan que tiene, pero Ozzy es verdad que no es un cantante paradigmático para nada, pero para nada. O sea, tal. Pero yo creo que precisamente yo en lo que es voces, realmente no creo, aunque sí hay modelos, pero no hay un único modelo, ¿no? Estoy de acuerdo. A ver, Ozzy sí es el modelo en la corriente en la que, digamos, se bebe de Black Sabbath. Si piensas en Sam Vitus, es lo mismo, correcto, por ejemplo, correcto, ¿no? Como canta Waino, como canta Ozzy. Sí. Por decir uno, hay Count Raven, lo mismo que les mencionábamos antes, etcétera, etcétera, etcétera, todos los millones y hasta los, a mí ya no me gustan, ¿no? Pero hay muchas bandas todavía actuales que hacen, bueno, algunas sí me gusta, pero, ay, ¿cómo se llaman estos que vinieron con Ghost hace poco? Que, bueno, no me voy a acordar ahora, da igual. El caso es que bueno, yo creo que Ozzy sí es una voz de heavy metal a pesar de todo, aunque entiendo perfectamente lo que dices, porque no es la voz común. Yo estoy de acuerdo con eso. No es la voz habitual, no tiene ni, no sé cómo decirlo, sin serlo, yo qué sé. Lemmy tiene más voz de heavy metal que ya, sí sé lo que quiero decir. Lo que pasa, quizás es la mezcla de la música más pausada, más densa, con Ozzy. Quizás Ozzy en solitario, con otros guitarristas, tiene un toque diferente a lo que es Tommy Iommi. ¿Me entiendes? Una velocidad diferente, una actualización de ese sonido. Es mucho más actual Ozzy Osbourne en solitario, porque recoge guitarristas mucho más jóvenes que Tommy, influencias mucho más jóvenes que con Black Sabbath. Entonces, a lo mejor esa mezcla al final da con un cóctel relativamente más heavy. Puede ser eso, o que la mezcla al final la acepte yo mejor de Ozzy en solitario, por ejemplo, que con Black Sabbath. De todas maneras, nos estamos centrando mucho en esa dualidad. Es verdad. Mira, casi por cerrarlo, pero mira, una pequeña casi blasfemia. A mí me gustan tanto las versiones originales de Sabbath como las de Speak of the Devil cuando lo saca Ozzy con, pues eso, en esa versión 80. Me gustan lo mismo, aunque podría entender que si yo hubiera crecido adolescente con estos discos en su época, habría dicho, pero Dios mío, ¿qué haces? De hecho, es lo que la gente hizo. Cuando Ozzy vuelve a Inglaterra, él solo le abuchean y le tiran de todo. Muy una costumbre muy inglesa. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. Pero bueno, entiendo, digamos, que el lastre, por así decirlo, podría, para en tu caso, entiendo que sea Ozzy, incluso por encima de la lentitud de algunos de los temas, que por otro lado también, oye, Es curioso, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención como a mí me gusta el heavy cliché, ¿eh? Pero completamente. Pero es lo que más me gusta. Es verdad, sí. Qué sorpresa, ¿no? Qué revelación. Vale, pero curiosamente, a mí me llama mucho la atención de toda la carrera de Black Sabbath que sean tan, tan famosas canciones precisamente de ese rollo más lento, cuando tienen canciones ahí a ritmo y de puta madre. Correcto. Entonces, bueno, correcto. Es una cosa llamativa. Supongo que será una herencia de aquellos tiempos y son las que han perdurado y ya está. Los gustos de la gente son un misterio. Pero es que a lo mejor la influencia de Black Sabbath se ha visto a posteriori. Está claro, mira, Dave Mustaine, el de Ministry mismo, el Jürgensen, hay tanto músico que tienen a Black Sabbath como realmente los verdaderos padres del heavy metal, que yo, un tío de a pie, no voy a contradecir a nadie de estos. ¿Me entiendes? O sea, vamos a ver. Es gente que ha montado bandas que maman de estos. Yo soy un simple escuchante. A mí, en ese aspecto. Entonces, claro, cuando gente de este tipo te hablan que realmente fueron una revolución y que les impactó el sonido de esa banda, el concepto, lo que estamos diciendo, ¿no? La actitud, etc., etc., pues ya podemos estar tú y yo, Pablo, aquí discutiendo las horas que queramos. Que luego, pues bueno, cualquier cosa que no que diga un músico como Dave Mustaine, por muy mal que nos caigan, o Jürgensen, o etc., etc., que nos callan la boca en ese aspecto. Por tanto, es que poco que discutir. Pero es que tengo tanta diferencia desde este Children of the Grey, que me parece un temazo de auténtico heavy metal tan brutal, con Ozzy incluido. Me parece tan brutal que luego cuando escucho otras cosas es cuando yo me quedo parado. Y digo, joder, esto es heavy metal y está en el mismo disco. ¿Sabes, Pablo? Es ese impacto, ¿no? Cómo unos temas me pueden sonar tan heavies y luego se me queda lo otro como un blues rock, como un, no sé, se me queda a medias. Y ahí es donde yo me quedo siempre con duda de esto no es el paciente cero. ¿Me entiendes, Pablo? Perfectamente, perfectamente. Pero yo, ahora ya, yo creo que lo pinchamos. Yo digo, Children of the Grave, tan, tan, na, na, na, si esto no es heavy. A ti, tú no eres Kike Maiden, pues tan, tan, na, na, na, eso es Iron Maiden. Claro. Así es. Children of the Grave es un auténtico temazo de heavy metal. Bueno, y para salirnos un poco de lo habitual, pues vamos con otra curiosidad, porque nos hemos centrado un poco en Inglaterra, porque como siempre pasa, sobre todo en los inicios de la mayoría de estilos clásicos, Estados Unidos parece que quede un poco rezagada, ¿no? Que esté ahí en segundo plano. Quizás en monográficos, como hicimos el especial del US Metal, pues vimos que no había tanta diferencia, que iban bastante paralelos. Sin embargo, Estados Unidos creo que sí que va un par o tres de años por detrás de Inglaterra. Pablo. Bueno, sí y no. O sea, sí, sí, porque también yo creo el punto de vista, a veces el estar ahora en el 2024, correcto, nos da un punto de vista ventajista porque sabemos qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Podemos ver el futuro, ¿no? Por así decirlo, en este viaje que estamos haciendo. Pero hay veces que también había que estar allí. Y realmente, aunque sabemos, porque la historia se ha escrito así, qué bandas eran muy populares, realmente no sabemos hasta qué punto que escuchaba, pues eso, Mark Shelton de chaval, ¿no? O los Mark Sheltons de Manila Road y similares, correcto, de chavales. Entonces, ahí es cierto que la historia está escrita como tú la cuentas, ¿eh? Y es cierto, y es la que yo conozco también. Pero yo no sé hasta qué punto, sobre todo porque, a ver, Estados Unidos, y lo hablábamos en especial de US Metal, la cantidad de cosas que solo tuvieron éxito local son tan grandes y tan desconocidas que yo me digo que sí, pero lo digo desde el desconocimiento y con todas las reservas, porque sé que habría vinilos para tirarme a la cabeza, seguro, para decir que no quizá estemos equivocados. Claro, pero como estamos hablando de ese paciente cero, de ese disco que puede ser que nos enseñase la patita de lo que va a ser luego el heavy metal, pues sí que es verdad que, como pasa con el US Metal a principios de los 80, prácticamente hasta el US Metal, hasta los 90, yo creo que casi la mayoría de nosotros no teníamos casi ni idea, porque el thrash metal se había comido todo ese movimiento. Si exceptuamos Kings of Glory, Queensrÿche, Face Warning, etc, etc, ¿no? Pero tuvimos que tardar bastantes años en empezar a descubrir todo lo que había anteriormente. Quizás aquí pasa parecido. Y no es hasta el 75 o 76, con la salida de grupos como Kiss. Un poquito más adelante hablaremos de bandas como Y&T, como Riot, Van Halen, Monrose, por ejemplo, en el 75. Pues claro, prácticamente desconocemos lo que podía haber entre el 70 y el 75. Recuerdo los Coven, por ejemplo, que eran esa banda que podía haber quitado un poco el sitio a Black Sabbath en algún aspecto, pero que dejaron, era una música que en el fondo no dejaba de ser muy hippie, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos ahí? Pues bueno, de lo único que encontramos es una banda como Dash, ¿no? Que tiene la curiosidad que contaba en las filas de esta banda de Mark Bell, que es el que va a ser Mark Ramone a partir del año 78 en los Ramones. Curiosidad absoluta, banda que solo editaron dos discos. Bueno, una música relativamente dura para la época, que tampoco vamos a considerar que sea heavy metal, ni de lejos, bastante por debajo incluso de lo que hemos hablado de Deep Purple, incluso de y por supuesto de Black Sabbath, también por debajo de Hellhound, aunque no habían editado nada y solo tenían esa demo. Pero queda como una curiosidad llamativa y que nos enseña, pues, que Estados Unidos estaba haciendo cosas bastante más duras de lo que era hasta ese momento el blues rock, el rock and roll. Ya sabemos todos un poquito lo que se movía por aquella época por Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos, principios de los 70, a finales de los 60, el Britpop, lo que era el pop británico, se había hecho un poco con el mercado. El punk de grupos como The Stooges, MC5, era lo que estaba un poquito también teniendo éxito. Por tanto, Pablo, era difícil que una banda de hard rock sobresaliese un poco por allí, ¿eh? Sí, no era lo popular, por lo menos en la primera línea y con la información de la que disponemos. Entonces, sí que es cierto que, digamos, yo creo que en general el programa, si lo viéramos como algo lineal, vamos subiendo un poco de heavy metalismo a cada paso que damos, y ahora vamos a ir un poco atrás. Exacto. Vamos a ir un poco atrás porque Dust no tienen suficiente. O sea, yo creo que Dust sería sería el típico disco que de chaval, cuando no había pruebe antes de comprar, te cabrearías mucho. Tú ves la portada esta de sí, sí. Fran Fraceta y dices, es como comprarte un disco de Molly Hatchet. Es bueno, decir, esto tiene que ser la caña, ¿no? Además, claro, está. Ojo, a Das hay que darles una cosa. Yo en la música tengo que decir que apenas les doy nada. Quiero decir, si hablábamos antes de tantos por ciento, les doy un 7. 10, un 20. Bueno, sí, vale, va. Venga, sí, un 10. Venga, vamos a darles un 10. Por lo menos no. El tema que ponemos. Claro, eso es, efectivamente. Pero sí les voy a dar puntos en una cosa. Porque precisamente al utilizar a Fran Fraceta, una ilustración suya que está basada en una de los relatos de Robert E. Howard de Conan, uno de los más famosos, de hecho, del principio, ¿no? Que es el de los gigantes de hielo. Bueno, pues van a introducir una cosa que va a estar mucho en el heavy metal también, que es el lado de. Y en este momento bien interpretado, aunque luego se pervierta el concepto. Estamos hablando de, igual que hacía el propio Robert E. Howard cuando hacía los relatos. Al final, todo lo que hay detrás del mundo de Conan, hablo a nivel literario, ¿eh? Yo te veo, se he leído, pero hasta cierto punto, y las pelis, pues en fin, también son otro mundo. Pero Robert E. Howard lo que te está enseñando un poco, o lo que el trasfondo que tiene su literatura, según los expertos, es la lucha de, digamos, de lo sencillo, o sea, lo salvaje representa lo bueno, vamos a decir, en sus. Y mientras que todos los enemigos, la magia, lo que el bárbaro no entiende es en realidad el mundo que a él le toca vivir, con una, pues eso, el mundo industrial, el mundo de la ciudad, la crueldad que tiene todo eso, o sea, tiene un trasfondo social, o sea, que Conan, correcto. Claro, a ver, para cuando llega al cine, Conan es que te parte el cráneo, sí, a ti te perdono, vale, y ya está, pero a nivel literario tiene mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que eso casa con el heavy metal, muy bien, eso es. Entonces, por eso, claro, es la diferencia. Yo veo ahora, bueno, pues eso, bandas que hablan de espada y brujería y me dan puta pena, la verdad. O sea, esos no sé, mira, eso sí que no sé el nombre, no es que me esté haciendo, es que no sé el nombre. Unos que es como unos dinosaurios y unos magos y no sé qué, y van todos disfrazados. Mira, vete a la mierda. ¿Sabes? Eso a mí me parece ridículo. Oye, perdón para quien le guste, pero yo me dejo llevar y aquí me dejo llevar. Pero ¿qué pasa? En estos momentos, y digamos, esto tiene una línea continuista que todo podemos seguir en las bandas de lo que son desde el epic metal, pero de verdad, ¿no? El que mantiene esa fantasía, pero aplicado, por así decirlo, a la lucha diaria, vamos a decirlo. Bueno, pues casa muy bien. Y Dust hace muy bien en coger esta portada. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, a nosotros que hemos crecido con Manowar, con No Man, con Manila Road, sí, con lo que sí, sea. Angle, el, sí, el nombre que sea, pues a ver, esto se te queda un poco como, bueno, buen intento. Claro, pero, claro. Pero la idea está ahí. Y eso sí que hay que dárselo a Dust. Yo se lo doy incluso por encima de la música. Correcto. Que luego, a final del programa, hay una banda que de alguna manera cogerá un poco el concepto o la esencia de lo que Dust empieza a ofrecer en este año 72, Pablo. Así que yo creo que, bueno, vamos a darle ese mérito a Mark Bell, a Mark Ramone en ese año 72, banda que solo editó dos trabajos, están reeditados, me parece que los dos juntos. Así que, bueno, por cierto, uno de los componentes de estos Dust también formará parte de Blue Oyster Cult. Otra de esas bandas que estuvo a punto de aparecer en el setlist, pero que pasa como tantas bandas que hay en Estados Unidos, que en el fondo es que son muy suaves. La mayoría de temas son muy suaves, es un rock duro relativamente o excesivamente comercial, que creo que influenciará más a bandas como Journey, Boston y grupos de ese estilo, que realmente a la, ¿cómo decir? Blue Oyster Cult, o sea, para mí, a mí me gustan bastante, sí, sí, ¿eh? Y sí. se apartan del camino, es decir, les puedes dar de decir, oye, sois de los primeros así, claro. Muy cañeros. De hecho, la gira de Black Sabbath, esta en la que se graba el Leaf Evil, se llamaba algo así como Black and Blue Tour, sí, porque sí, los tenoreros eran Blue Oyster Cult, es correcto. Decir, que era un combo válido para el año 80, el año 81, 82, lo que sea, era un combo más que válido. Y yo, de hecho, como oyente, me parece un combo válido. ¿Qué pasa? Que luego, a ver, las canciones más populares de Blue Oyster Cult digamos, para la generalidad, los éxitos que de verdad han conseguido globales, ¿no? Rompiendo géneros, no tienen mucho que ver con eso, no está ahí. Sin embargo, bueno, yo he visto a Blue Oyster Cult un par de veces. Y eso, ambas en festivales de heavy, bueno, una en el Rockfest aquí, otra vez, y creo que era el mismo tour, les vino el Glasspop, y oye, estaban ahí muy bien entre los grupos de heavy metal perfectamente. Yo les vi, no hacían, pero claro, estamos hablando de un contexto en el cual, bueno, pues igual que Marillion podía tocar en el Monsters of Rock, pues Blue Oyster Cult podía ir con Black Sabbath. ¿Podía estar aquí? Sí, pero yo creo que tampoco estábamos de acuerdo. No era exactamente, o sea, tiene que ver, claro, podía tener una posición, sí, pero por detrás de lo que sí que estamos poniendo. Es un hecho. Efectivamente. Bueno, y que no son más duros que estos Dust, en el fondo, y menos en el año no, 72. No, realmente no, o sea, y tienen mucho de rock and roll, y bueno, pues no puede ser. Sí, eso sí, yo lo único. Mira, voy a lanzar un dardito, ya si eso los ponemos, claro, reeditar Dust es una jugada, a ver, supongo que tendrán fans y tal, pero es como cuando han reeditado los discos de Asbury y todo eso. Sí. Esto muy heavy no es, más no. Allá de la portada, si la portada de Asbury mola la leche, y esta también un montonazo, pero a mí no me gusta más, a mí no me gusta mucho esa jugada, digamos, la entiendo, pero que se introduzca en los círculos de heavy metal como joya, que es como se venden esas cosas, ¿no? Sí. Como joya perdida. Esto para caza tesoros, Pablo. Eso es, pero no lo es. Es un poco, se vende de una manera, yo creo que un poco perversa. Pero exacto. Bueno, eso ya cada uno decide si compra o no compra. Efectivamente. Bueno, os dejamos con este Learning to Die, año 72, disco Heart Attack, para que vosotros mismos opinéis. has come for. Every man to die. Volvemos a las Islas Británicas, pero esta vez no nos vamos a Inglaterra pura, vamos a Escocia. Bueno, una banda que nos puede también dividir el corazón. Si vemos su carrera, bueno, no es una banda de heavy metal. Dentro del hard rock sí que es una banda importante, pero yo creo que sí que tiene un momento en su historia que ha sido muy importante, muy influyente, muchísimo. Y que contienen varios temas que están al borde de lo considerado heavy metal. Está claro que sus discos al completo no se pueden considerar. Pablo, estamos con Nazareth, Escocia, año 93. Curioso porque el año 73, he dicho 93 creo, sí. Año 73, hostia, 30 años. ¿Qué programa me he preparado? Sí. He cogido la TARDIS y me he equivocado de botón. Sí. 73. Curioso porque, bueno, a ver, Nazareth ya habían editado algún disco que otro, pero en el año 73 sacan el Razmataz, el Razamanaz, que me cuesta un poco de decir, un disco que endurecía bastante su sonido, pero creo que con el que sacan ese mismo año, el Loud and Proud, le dan un toque más, ¿no? Una potencia más. Y he decidido elegir el tema This Flight Tonight por varias cuestiones. El primero es Dan McCafferty, el cantante. Me parece un cantante brutal que va a influenciar muchísimo. Se queda a medias, no llega a ser un Ian Gillan, es más rasposo. Tiene una voz bastante diferente. Va a marcar un estilo que quizás influya más a las bandas de hard and heavy, hard rock, que a lo mejor las de heavy metal puro y duro. Pero creo que el estilo de las guitarras en esa época... Estaba tocando en Nazareth Manny Charlton, que realmente era Manuel Charlton, un tío nacido en Cádiz, lo para que luego se fue a vivir a Inglaterra. Y bueno, curiosamente, disco producido por Roger Glover, este Loud and Proud. Y Pablo, si he elegido un poco Nazareth, aparte por el guitarrista que me parece muy bueno y que tiene un toque, creo que se acerca bastante a lo que vamos a considerar luego el heavy metal, es por el cantante y porque este tema tiene un ritmazo de heavy metal que te cagas. Lo que pasa es que sí que es verdad, la producción, quizá la distorsión de la guitarra no llega a ser la que debería de ser, pero como una canción que tiene una base rítmica no tan veloz, más lenta que lo que son las guitarras, nos deja un tema que me deja la sensación de que es heavy metal, Pablo. Yo, mira, voy a contar ahora, es una historia personal, ¿vale? Con Nazareth en general. Yo soy objetor de conciencia de Nazareth, ¿eh? Te lo digo, o sea, que evidentemente les conozco, evidentemente hay temas que como este, ¿no? Que va a sonar, que no tiene, que no, es que no, no, te, no tengo, igual que, no tengo un pero para ello. Todo lo que has dicho es cierto y convengo. ¿Qué pasa? ¿Cómo descubro yo a Nazareth? Pues era mi cumple y bueno, los CDs eran una cosa así como novedosa. Y entonces mi padre, pues muy bien, con su conocimiento que tiene y mantiene, porque bueno, pues claro, él por generación pues tiene unos gustos más antiguos que los míos, evidentemente, pero mi padre sabe de esto. El caso es que bueno, pues me regala un CD recopilatorio de estos que ahora diríamos, en su día era como, ostras, un CD, ya tengo dos, pero en el contexto ahora mismo diríamos que era un CD de recopilatorio de supermercado que ya no hay, ¿no? Pero bueno, en ese contexto fue un regalazo. ¿Qué pasa? Ese CD tiene canciones de varias bandas, ¿no? Tiene canciones de Motorhead, tiene canciones de Venom, tiene canciones ¿qué te diría yo? De UFO también, tiene un montón, y tiene de Nazareth. Y entonces, ¿qué pasa? Que de Nazareth viene Raza Manaz, que te digo lo mismo que Tutti Frutti, claro. ¿Sabes? Raza Manaz, venga, tronco, ¿sabes? Y metido ahí en medio. Claro. Y de Venom está la de Manitou, que a día de hoy todavía sigue siendo de mis canciones preferidas de Venom. Esto no es justo, pero oye, los gustos se moldean así. ¿Qué pasaba? Pues el botón de pasar, cada vez que llegaba Nazareth, era como hasta luego. Hasta luego. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, a ver, no le vamos a negar su importancia y tal, pero mira, una anécdota que me la ha contado a mí alguien que estuvo allí, porque yo evidentemente no tenía edad. Primera vez que viene, claro, ¿cuál es el tema? Nazareth es un grupo que evidentemente aquí, a pesar de todo, es recibido por gente del heavy, vamos a decirlo de la manera más extensa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el himno, por así decirlo? Es el Telegram, ¿no? Es que quizás sería la opción. A mí me gusta mucho que cogieras el Display Tonight, porque Telegram es como la opción obvia y exacto. Aquí no estamos tirando de opciones luego, obvias. Luego te diré por qué he elegido en parte esta canción. Claro, pues mira, me da mi curiosidad. ¿Qué pasa? Que llega Nazareth para tocar primera vez en Madrid. ¿Qué pasa? Que la gente que le está esperando, vamos a decir que es del heavy, para entendernos. ¿Qué pasa? Que no tocan el Telegram y ¿qué pasa? Que se monta la de... Claro, eso es. ¿Por qué? Porque la gente conecta conmigo, yo soy gente, y dice, ¿qué me estás contando de Raza Manaz ni mierdas? Claro, ¿sabes? Claro. Es, a mí esa es mi visión. Ya en particular, si me pongo más de una manera más objetiva, efectivamente tienen que estar aquí. Es otro, pues eso, ya sea Hair of the Dog, ya sea correcto. Un poquito exterior, ya sea Raza Manaz, también tiene que estar. Vale, sí, es cierto, pero yo es verdad que no es de las bandas, particularmente esta no, nunca habría sido mi elección, no por nada, sino porque a mí nunca me han entrado bien por esta historia que cuento. Claro, la importancia del contexto, ¿no? De cómo conocer una banda, cómo vas descubriéndola. Claro, este tema lo elijo por dos cuestiones. Ya lo he dicho anteriormente, una, a mí el sonido de las guitarras, el cabalgueo ese, el ritmo, me parece super heavy metal. Y este tema es porque la primera vez que yo descubro este tema no es con Nazareth, es con Heaven's Gate. Que claro. Tienen una versión de este tema. Claro, yo cuando escucho ese tema digo, hostia, qué tema más diferente a lo que es Heaven's Gate, ¿no? Pero está guapo, ¿no? Y ahí descubres que, claro, es de un grupo llamado Nazareth. Ya habías escuchado anteriormente que gente como James Hetfield, como Axl Rose, incluso Iron Maiden, alababan a Nazareth, ¿no? Es una de esas piedras angulares que ha hecho que el heavy metal exista hoy en día, ¿vale? Claro, cuando yo tiro atrás y empiezo a escuchar un poco pues todos esos grupos de los 70, que claro, hay que... Es que nosotros, Pablo, no nos podemos meter en la situación de los 70. Nosotros estamos viendo la vista, o sea, estamos mirando a los 70 desde el mundo actual, desde nuestro mundo, desde finales de los 80 hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, nunca nos podremos meter en el contexto real de lo que va a ser... ¿Cuándo salió Nazareth en el 72 con estos discos? ¿Cuándo salió Black Sabbath en el 70 con sus discos? ¿Cuándo salió Deep Purple con sus discos? Y todo estamos tratando, como tú estabas diciendo, a posteriori, ¿no? Como estamos viendo la historia, ¿no? Cuando lees un libro de historia, lo tienes que coger todo con pinzas, porque no nos lo cuenta quien lo pasó, nos lo cuenta gente que ha traducido, que ha visto, que ha tergiversado, ha hecho, ¿vale? Entonces... Nazareth está en un contexto complicado, ¿no? Porque está en un contexto a posteriori de Deep Purple, Black Sabbath y Led Zeppelin, y antes de que explote un poco las bandas que vamos a conocer grandes dentro del heavy metal. Claro, pero es que es más. Veo eso y lo subo a que además tu gusto o el mío está moldeado. Correcto. Está moldeado de 80 entero. O sea, y en muchas más cosas, pero digamos, lo primero que te ha gustado mucho, por así decirlo, es ese. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no es justo juzgar bajo, y ojo, que yo soy el primero, como lo contaba antes, que lo hice desde el inicio, claro. Yo, a mí quizá lo hubiera pillado en otra época, no los hubiera escuchado jamás, porque yo digamos, musicalmente, yo, pues eso, criado al heavy ochentero, y luego dices, a ver esto, a ver lo otro, tal, lo que se parezca y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Nazareth ahí era tirarles a los leones, están muy... Hay bandas más blandas, por así decirlo, y más setenteras que a mí me gustan. Muchísimo más. O sea, no tengo términos objetivos para decir por qué a mí Nazareth no me van demasiado. No los tengo, porque hay otros similares que no... Lo que me pasa a mí, Pablo, en el fondo con otras bandas. Si es que en el fondo... Claro. Mira, sí. Te voy a contar una cosa. Por eso puede ser que a ti Black Sabbath, entre comillas, te mole mucho más que a mí. Porque mi contexto de conocimiento del heavy metal quizás ha sido diferente. Yo, por ejemplo, empecé relativamente con el heavy clásico de Iron Maiden, pero yo rápidamente me fui un poco al power metal, mal llamado power metal europeo, un poquito al progresivo, y a mí no me interesó el doom, ni el stoner, ni grupos de ese estilo hasta mucho más tarde. Por tanto, ¿es posible que sea yo más afín a la tendencia Deep Purple que a la tendencia Black Sabbath? Pues es posible, porque mi conocimiento del heavy metal navegó más cercano a posibles bandas influenciadas por Deep Purple que a posibles bandas influenciadas por Black Sabbath. Sí, a ver, yo es que en este y es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque efectivamente, a ver, a mí en casa, sobre todo, y tampoco, o sea, bueno, no era, ¿cómo decirlo? Los primeros que... Hablo de los años 70, porque yo al final, sobre todo, a mí lo primero que me gusta, Barón, Barricada... Correcto. Soy español. Claro, yo soy español, pero no de Vox. Efectivamente, igual que yo. Pero eso, y al final, yo todavía recuerdo, por así decirlo, flipar con que hubiera bandas. Yo no sé, creía que el heavy era una cosa española, ¿sabes? Y decir, joder, que existe en inglés, ¿no? Además, yo empecé a oír heavy metal de niño, entonces, claro, te haces unas ideas ahí que luego dices, ostras, y encima, lo digo con todo el cariño, y lo hacen mejor encima, qué cabrones. Pero bueno, en ese contexto también, en casa, en el coche con familia y todo eso, si se escuchaba, por ejemplo, Scorpions setenteros. Entonces, quiero decir, a mí, por eso precisamente, y llegaremos a ese punto, yo te los voy a defender a capa y espada, porque a mí me han moldeado, ¿no? Es un poco también esto. Pero es que Nazareth aquí no entra ni Uriah Heep también se... Por ese Uriah Heep es que era una de las posibilidades de que entrase, pero el problema de Uriah Heep... Y considero que Uriah Heep tiene discos completos mucho más, vamos a poner eso, de heavy metaleros que Nazareth. Bastante más. Pero no me ofrecen más que Deep Purple, entre comillas, ¿no? En el fondo, los veo tan parecidos a Deep Purple que me parecía un poco reiterar la propuesta, Pablo. Sí, a mí, mira, es un tema interesante. Yo Uriah Heep tampoco, evidentemente, puede... Puedo decir me gustan más que Deep Purple, pero no puedo decir que en lo que estamos tratando sea más que Deep Purple. Exacto. No es eso. Sí que es cierto, ya esto también muy, muy subjetivo, yo que sé. Bueno, es que se han visto las dos cosas. Esta última vez que han venido, el otro día o hace unos meses con Judas y Saxon, no voy a decir, evidentemente, que hicieran el ridículo. No es eso, ni muchísimo menos, ¿eh? Pero desde luego que al lado de dos de los que yo considero pilares fundamentales de mis gustos, sino del heavy metal, claro, pues estaban un poco como un pulpo en un garaje. Ojo, yo he visto también a Uriah Heep en Wacken, y oye, dar una caña interesante, ¿eh? muy bien y no desentonar como hace Wacken hace más tiempo. Pero lo que pasa es que ser teloneros de Judas y Saxon es un concierto muy concreto de heavy metal, y un festival es muy heterogéneo, muy variado, y te encuentras cualquier tipo de propuesta. Encajan quizás más ahí, Pablo, en ese aspecto. Sí, es cierto. Y eso, y ojo, que Uriah Heep, y yo solo me parece bien, pues si estamos pensando en esta última gira, hicieron por dar su repertorio más cañero, lo cual yo creo que fue un error, porque quizá podía. Que, oye, buen planteamiento, pero que no salió bien. En realidad tenía que haber tirado de quizá de más clásicos, y ya está, de las canciones que la gente se sabe y a la mierda. Bueno, optaron, y no era mala idea, quizás sobre el papel, optaron por lo cañero, porque si, si no, claro, también es que si no te comen. O sea, sí, directamente, pero no salió del todo bien, pero sí pueden estar ahí, pero lo que tú decías, no van a ir por delante de nadie de los que estamos poniendo en cuanto a lo que vamos buscando. Pero mira, bueno, de nadie no, de Nazareth para mí sí. Fíjate lo que te digo, porque Uriah Heep tienen también un poco de otra cosa que luego se va a desmadrar, aunque lo hemos mencionado con los Dust. Claro. Este rollo del ambiente mágico de evasión va a salir mucho en la New Wave. Porque Uriah Heep no son tan salvajes, vamos a decirlo así, pero va a salir mucho en la New Wave como precisamente evasión de lo que no nos gusta real, ¿no? Aunque luego hayan acabado, ¿cómo se llaman estos que dicen que son enanos y todas las canciones son de que hacen agujero? Coño, estos son Windrose, ¿no? Eso es que luego hayamos acabado así de mal, tampoco es culpa de Uriah Heep. Bueno. Claro, bueno, eso no deja de ser un poco la mezcla de toda esa, bueno, mezcla de películas, rol y etc. y que se haya metido un poco en el mundo de la música, ¿no? Que bueno, eso ya lo trataremos un día en una tertulia de esas que tenemos de cena de empresa, que ahí hay gente que sí que es más afín a ese tipo de propuestas. Bueno, lo importante, Pablo, es que yo sí que opino que Nazareth nos ofreció una propuesta relativamente diferente, y sobre todo en este tema, en este This Flight Tonight. Y vamos a pasar a una de las bandas que no va a plantear debate, pero sí que va a ser un poco curioso el hecho del que lo hayamos puesto. Así que nada, escuchamos a Nazareth y continuamos en este especial Proto Metal. Wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer, not the early one that you wish upon, not the northern one that guides in the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that love is just mythical. Up there's a heaven, down there's a town. Blackness everywhere, a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Come on out again, oh, in this heart of mine. We'll be right back. Año 74, Pablo. Vamos año por año, si podemos. Hemos intentado meter pues un tema, una banda un poco por año, ¿no? Para ver un poco esa evolución. Este año me ha costado mucho. Creo que estos años, 73, 74, 75, son años complicados. Son años que sí que es verdad que las bandas que van a ser exitosas y referencia en el heavy metal a posteriori están naciendo en estos años, están sacando incluso sus primeros discos. Por eso a veces elegir un disco, un tema, una banda es complicado, es complicado. Aquí habíamos puesto bandas como Monrose, por ejemplo. Uriah Heep también tenía posibilidades, pero hemos terminado con UFO. UFO posiblemente no sea heavy metal, ¿vale? No es heavy metal, pero es tan piedra angular del heavy metal que va a crearse a partir del año 77, 78, 79, que al final yo creo que ha caído por su propio peso, ¿no? Aquí hay dos hechos importantísimos. Uno es que es una banda mítica y cualquier banda de heavy metal van a tenerlos en un altar, estos UFO. Y luego yo creo que es Michael Skinner. Pablo, te dejo porque yo creo que UFO es una de esas bandas que creo que te hacen tilín, por lo menos más que Nazareth. Sí, desde luego, pero tampoco ahora luego voy a hablar respecto a UFO, algo que seguro que voy a decir, algo que seguro que a sus fans no les va a convencer para nada. Pero mira, UFO tenía que estar. Yo creo que tenía que estar, efectivamente, sin ser la banda más heavy del mundo, porque yo, si tuviera que emparentarlo con algo de los 70, UFO está más cerca, que se me entienda, de AC/DC que de otras bandas. Efectivamente. Que de muchas otras bandas, ¿no? Estamos hablando de esa base del rock and roll. ¿Qué pasa? Que efectivamente tienen, a Michael Schenker, y eso le da, a ver, la escuela de los hermanos Schenker, y lo hago extensivo también a Barbara Schenker, igual que la escuela de los hermanos Roth, y ya hablaremos de eso también en su momento, es tan, para mí, quizá no está tan valorada, pero es tan importante para el heavy como todos los nombres que hemos dicho hasta ahora entre los principales. Entonces, es Michael Schenker el que le da el heavy metal a UFO, para mí, desde luego. Lo que pasa es que ahora viene la blasfemia. Es curioso, pero desde que UFO tiene a... Ya cuando, bueno, estamos hablando, vamos a avanzar muchísimo en el tiempo y vamos a poner ya a Vinnie Moore en UFO. Correcto. Y a mí me gusta más cuando Vinnie Moore toca los temas de Michael Schenker, porque tiene el rollo mucho más ochentero. Ojo, me encanta Michael Schenker. Vinnie Moore es un crack, Me encanta Michael Schenker, pero el rollo que tiene ochentero Vinnie Moore a los temas de UFO les sienta tal. Entonces yo, el Love to Love, para mí, yo lo prefiero con Vinnie Moore que con nadie. Bueno, esto son aquí rarezas de uno, pero es verdad, oye, me encanta, y me encanta cuando veo a MSG mil veces vistos y disfrutados. También me acuerdo, aunque fue un poco lamentable, ver a UFO con Michael Schenker, fue lamentable Michael Schenker, y mira, exacto, que el nivel de lamentabilidad aquí con Phil Mogen tal, tenía mucho que... Pero bueno, en cualquier caso, a mí me tentaba, y esto ya en mis debates internos, yo pensaba mucho en quizá haber traído hoy a Thin Lizzy. Hostia, pero sabes que lo he tenido a punto, porque también, también me entraba. Pero claro, es que es como dice, y a quién dejas un poco fuera, es más representativo Thin Lizzy que UFO, es más heavy Thin Lizzy que UFO. Yo, a ver, Thin Lizzy tiene cosas que van a ser claves dentro del heavy metal. Las melodías de las guitarras. Las dobladas. Claro. Son, o sea, la New Wave, exacto, toma las guitarras dobladas. O sea, es muy habitual, y también entre los clichés, ¿no? No, es el solo del Freebird, no, son los Seagulls. Sí, no, lo que quieras, pero eso no suena. O sea, sí, son guitarras dobladas, claro, sí, ya lo sé. Pero no son guitarras dobladas, digamos, que van a marcar el estilo heavy metal, particularmente la New Wave. Y eso es Thin Lizzy. ¿Qué pasa? Porque yo, al final, digamos, echando un pulso mental, digo UFO o Thin Lizzy. Bueno, pues digo UFO porque UFO lo van a hacer antes. O sea, Thin Lizzy, es que luego, incluso si avanzamos mucho en el tiempo, para Renegade o Thunder and Lightning, sí, te van a hacer canciones de heavy metal que vamos, incontestables. Sí, sí, sí, sí. Pero aquí, en estos años, pues bueno, pues yo qué sé, si estamos hablando del 74, estamos hablando de Vagabonds of the Western World, que sinceramente no hay, para mí, no, por dónde cogerlo. Nightlife, que ya tiene cositas. Fighting, vale, de acuerdo, pero no es no que, es claro, lo mismo. Thin Lizzy ya mismo. Te tienes que ir al 76 para coger algo que realmente... Entonces ya pelea con pesos pesados. Exacto, ya en el 77 va a haber canciones... Claro. Muy heavy, y Thin Lizzy pues va a estar, oye, muy determinante tal. Entonces UFO llegan antes a este punto de bordear, claro, de bordear el heavy metal, y son desde luego una de las influencias. Pero es que, ¿son UFO o es Michael Schenker? Es que eso es una pregunta que se puede lanzar al aire. ¿Hasta qué punto o es Pitway? Oye, Pitway estuvo mucho, claro, mucho en el heavy metal, ¿no? Entonces, realmente, porque, vale, sí, alguien diría, oye, pues quien firma las canciones, sí, muy bien, pero ¿hasta qué punto, si nos metemos en eso, firmar la canción te da lo... es verdad? Y si el arreglo que lo hizo heavy metal lo hizo del Dani Peronet, por decir algo. Pero, Pablo, ¿Qué era Michael Schenker justo un año antes con Scorpions, o dos años antes con Scorpions? ¿Llegaba a hacer lo que ha hecho UFO en este trabajo, por ejemplo, en este fenomenón del 74? Claro, igual es la mezcla, justamente la mezcla, que no sé, es complicado de saber, porque claro, el paso que... Luego hablaremos de Scorpions. Claro, el paso que da Scorpions también en un par de años... Es que al final ahí te queda la duda, ¿eh? Claro, a ver, yo creo, sinceramente, opinión subjetiva, pues solo lo sabe quién estuvo ahí. Michael Schenker, cuando está en Lonesome Crow, bueno, aporta, yo creo que aporta técnica, evidentemente, y tal, pero no, nadie, bueno, de hecho es que en Lonesome Crow, claro, nadie se ha destapado como compositor, digamos. Es un disco fruto de los tiempos y ya, pero no tiene personalidad. Claro, claro. No tiene personalidad. O sea, vale, sí, se pueden sacar alguna gotita, ¿no? In Search of Peace of Mind, vale, pero no. Pero entonces, no, o sea, entonces la clave, pues, claro, la clave del entre comillas, de que UFO en este fenomenón alcance cierta madurez dentro de lo que es un rock duro bastante potente, es esa, ¿cómo decir?, ese estilo que ya tiene quizás UFO, de alguna manera, ese carácter con esa juventud y ese impulso que le lleva Michael Schenker. Al final te queda eso, posiblemente. Esa es la razón por la cual Fenomenón y UFO se adelantan un poco a algunas bandas. Sí, no, desde luego, y lo que he dicho de Thin Lizzy como influencia de bandas de New Wave aplica a UFO perfectamente, ¿eh? O sea, aplica, no hay ninguna duda tampoco, solo eso, ya te digo, se lo doy a UFO por haber llegado un poquito antes, pero muy poquito antes. También yo no diría que Phenomenon sea particularmente un disco super heavy, o sea, es más heavy el primer disco de Kiss que este, si me dices de Kiss también, pues lo mismo. Y tantos otros, contemporáneos me refiero. Los de Black Sabbath, que hablábamos antes, ni te cuento. Y tal. Pero, bueno, llevan una de las piezas. Y además, bueno, eclipsado, porque sí, pensamos en Richie Blackmore siempre como, no, tal, todos querían. No, también todos querían ser Michael Schenker, ¿eh? Desde luego, UFO se ha perdido en perspectiva. Yo creo que, bueno, porque también UFO pierden un poco el pulso de los tiempos. Me refiero, si UFO hubieran sido capaces de haber sacado durante, pues eso, a ver, los 80 en UFO son decadentes. Por eso. Evidentemente, les adelantan, claro, todos por la derecha, uno detrás de otro. Yo, bueno, se puede discutir, pero el último grande de UFO para mí es Lights Out. Y fíjate, no llega desde finales de los 70. Entonces, a ver, estaríamos hablando de otra cosa si UFO hubiera conseguido seguir el pulso de los tiempos. Bueno, no lo consiguió, perdió la popularidad y tal, pero aquí UFO sí son muy famosos. Son tan famosos como para eso, para ser influencia de muchísimos, y para que Michael Schenker lo sea. Tenían que estar. Pienso que en cualquier caso tenían que estar, a pesar de ACDC-ar demasiado para lo que se pide. Pero de nuevo, estamos juzgando con una perspectiva de que nosotros ya sabemos de sobra lo que es el heavy metal, digamos. Correcto. Ya sabemos, estamos buscando. No es un descubrimiento. Si de hecho ACDC, mira, por mencionarlo, y creo que lo hablamos en el especial de la New Wave, este grupo que es semi-new wave o no, que son los Heavy Metal Outlaws, aunque no sean tampoco particularmente muy heavy, pero bueno, Heavy Metal Outlaws, tiene esa canción, ¿no? De AC/DC Better Than The Beatles. Bueno, vale, pues es, a mí la canción me parece un paquete, pero por otro lado es un viene a decir lo que un grupo más o menos new wave opina de ACDC, los Beatles, y por extensión lo hago a UFO, porque yo les veo bandas, claro, evidentemente... son distintas, pero muy hermanadas en el sonido por haber mantenido la base de rock. Correcto, efectivamente. Pues bueno, para ejemplo, Rock Bottom, nos hemos salido un poco de lo típico de Doctor Doctor, así que nada, escuchemos este temazo de los UFO y continuamos con este REA. Know what I mean? Pablo, año 75, estamos así en la línea, ¿no? En la mitad de un poquito de esos años que estamos tratando. Y para mí, este disco que vamos a tratar con Scorpions, para mí esto sí que es un paso adelante dentro de lo que va a ser el sonido del rock duro, del heavy metal, de lo que va a posterior va a ser heavy metal. Para mí el In Trance de los Scorpions ya tiene temas que me dan mucho el pego. Poco que decir de los Scorpions, van a ser una de las bandas referencias. Sí que es verdad que siempre Scorpions ha navegado dentro del hard rock, heavy metal, luego a posterior se le ha quedado la etiqueta de banda de baladas, mal hecho, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. Pero es que Scorpions han sido muy heavies y yo creo que todo empieza, entre comillas, todo empieza eso con este In Trance de Scorpions, año 75, con Uli John Roth, segundo disco con Uli John Roth, y creo que es un paso de gigante, ya no solo de la banda, sino de lo que es la música dura en los 70, del casi heavy metal. Pablo. Yo creo que quien de verdad merece el trono, vamos a decir, del neoclásico es mío, ¿vale? O sea, es Uli John Roth, por encima de Richie Blackmore. Sé que no es una opinión particularmente extendida. Generalizada, no. Evidentemente, Uli John Roth ha oído a Richie Blackmore antes que Richie Blackmore a Uli John Roth, ¿vale? Es un hecho, pero la pureza de cómo lo hace está por encima, o sea, cómo lo hace, digamos, despojado de clichés de rock and roll, ¿vale? Sí, efectivamente. Richie Blackmore no la tiene. Oye, esto es, habrá quien le guste más que eso se mezcle y habrá quien no le guste como a mí. Entonces, la pureza la tiene, para mí la tiene Uli John Roth, que además es, digamos, una de cuando él entra en Scorpions, se convierte en uno de los compositores principales y se nota. ¿Qué pasa? Que hay una dicotomía aquí, porque por un lado, si tú piensas en una canción, me voy a ir un poquito antes, ¿no? A Fly to the Rainbow, Speed is Coming. Es una canción, para mí, ya no puedo decir el disco entero porque no es así, pero Speed is Coming es una canción de heavy metal para mí 100%. ¿Por qué? Porque combina lo que luego va a ser la base del éxito de los Scorpions. Tiene el riff de Rudolf Schenker, que aunque eso, luchando contra ese cliché de no, la banda moñas, no sé qué, pero si hasta los clásicos ochenteros, el Bad Boy Running Wild, ese riff podía ser de Accept. Correcto. Por decir uno, pues ya lo tienen esos riffs poderosísimos. ¿Y qué pasa? Que tienen el super solo de pirotecnia absoluta de Uli John Roth. Más, oye, Klaus Main, es verdad que el timbre no es tan bonito como los que hemos dicho, ¿no? Hablábamos de Gillan, hablábamos de los Led Zeppelin, hablábamos de tal. No tiene el timbre tan bonito, pero es un vocalista de esa escuela y contemporáneo también. Es verdad que es otra cosa, vale, de acuerdo, pero es ese rollo, sobre todo en estos años, ¿eh? Luego ya se va a hacer él su propio camino, digamos, y luego para que le imite el de Axis, pero en cuanto a la nasalidad, sí, sí. Pero bueno, está en eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no me atrevo a decir? Es que ahí está la otra parte. ¿Qué pasa aquí? Cuando Uli John Roth es el compositor principal del tema, lo que te sale, si ya estamos en In Trance, es Longing for Fire. Entonces, claro, sale, solo hay que verle la pinta de él y los demás, sobre todo cuando avanzamos en el tiempo, ¿no? Quizá en Taken by Force ya casi van de heavies y él no. Claro, y él está de otra manera. Es la actitud otra que decías tú antes, ¿no? El intangible. Eso es. La cara A de In Trance, yo le doy el heavy metal, y a la cara B no se lo puedo dar. Me encanta, ¿eh? O sea, me encanta, y además creo que los temas que no lo son también están ahí, o sea, prácticamente lo son, tanto que pesa que te sí, sí. Pesa para casi ser, vamos, un 99%, como estamos diciendo, un 99% de disco de heavy metal. Y te digo lo mismo de Fly to the Rainbow, incluso. Y ya más adelante, si hablamos de Taken by Force, ¿no? El último que haría Uli John Roth, para mí es un disco de heavy metal ya incontestable. El Virgin Killer le pasa un poco lo mismo. Según quien lleve el peso de la composición, te va a sonar más heavy o más Uli John Roth, ¿no? Porque, pero claro, familia de Uli John Roth también, Zeno Roth, aunque luego va, aunque luego te va a hacer el famoso disco este de Aor de Zeno, que es de puta madre, ¿no? Que luego de ahí de los Zeno va a ser los Fair Warning, tal, vale, de acuerdo, sí, sí a todo, ¿no? Esto, no, no es el tema, perdón. Pero, ¿qué pasa? Zeno Roth viene de la escuela de la experimentación, de todo eso. Y Uli John Roth también, lo que pasa es que Zeno es con los teclados y Uli con la guitarra. Pero desde luego que también, claro, a ver, Uli John Roth se vuelve loco cuando ya, digamos, su pareja es la expareja de Jimi Hendrix y quiere ser Jimi Hendrix. Y eso, digamos, estropea un poco, yo creo, su progresión. Oye, habrá quien le encante los discos que sacaron solo y tal. Pero yo creo que él, a mí me habría gustado que hubiera hecho más carrera en el heavy metal. Desde luego que creo que tenía mucho más que aportar que lo que hizo después intentando ser, pues eso, un nuevo Jimi Hendrix, cosa que no va a prosperar. Y solo hay que pensar en las veces que le hemos visto por aquí, que ya ha venido a hacer su repertorio de Scorpions, vamos a decir. Entonces, bueno, pues un error Uli, pero te damos el premio y a Scorpions y por escuela alemana, aunque llegan un poquito Correcto. Más tarde al éxito, porque el éxito mundial, desde luego, no lo van a tener de verdad increíble hasta los 80, como todos sabemos, pero su éxito en Alemania realmente sí, o sea, sí que es la banda en la que las bandas alemanas que tanto nos gustan se van a mirar. Y eso además es mucho de los hermanos Schenker. Hemos hablado de Michael, ahora podemos hablar de Rudolf, e incluso podemos introducir a Bárbara, que tocaba los teclados en Viva, que es otra banda que, bueno, deudora también del sonido setentero. Bueno, de ahí luego sí hay, digamos, ahí spin-off, ¿no? Paganini haciendo el cantante haciendo sus discos de hard rock, no el Paganini el que todos estábamos pensando, sino tal, el de Weapon of Love. Pero bueno, está claro que sí, yo me atrevo a decir que otro de los pilares fundamentales del heavy metal es la casa de los hermanos Schenker. Los tres hermanos, los tres, y en las formas que queramos ver, en UFO MSG, en Scorpions y en Viva, porque el heavy metal alemán también va a tener muchísimo peso, que luego podremos hablar de ello más adelante. Pero volviendo a Scorpions, claro, evidentemente es la primerísima línea de este heavy metal. De hecho, vamos a ver los cassettes de Scorpions, digan, yo conocí a Scorpions por mi padre, y lo conocí con estos discos, por delante. Yo no tenía los ochenteros, primero escuché estos, porque eran los que había en casa. Entonces, bueno, para mí siempre fue cuando a mí me gusta el heavy metal, yo ya le doy la, como fan, ahora hablo, le doy validez a los discos setenteros como discos de heavy metal, igual que si me ponía a escuchar, por decirte algo, los de Santana, correcto, siendo más o menos contemporáneos, era como, no es para mí, no correcto, es para mí, gracias. Y esto sí lo era. Entonces, la mayoría de los temas, también todo hay que decirlo, hay otras canciones que he aprendido con el tiempo a disfrutarlas o me han ido gustando más. Pero desde luego que yo creo que Scorpions, por su éxito ochentero y baladístico, queda muy, muy, muy oculto el papel de banda revolucionaria en el heavy metal, que si yo me pongo a decir, tienen más importancia, ahí vamos, otra batería de blasfemia, quítame de lo que hablábamos de esa trilogía típica de Sabbath, Zeppelin y Deep Purple, quítame a Led Zeppelin, quítame a Deep Purple y méteme a los Scorpions, porque son los que te van a traer el heavy metal ya, pues fíjate, ya en el 74-75 están haciendo discos de prácticamente con temas íntegros de heavy metal y mayoría de heavy metal. Sí que es cierto que no llegan todavía, yo creo que hasta Taken by Force, no llegan a hacer un disco completo de heavy metal, pero casi, casi, casi, casi, y con temas que son de heavy y mucho más heavy, además, ya no solo, también otro intangible, ¿no? Pero sus canciones heavy son más heavy que las de cualquiera de sus contemporáneos. Son, digamos, vamos a poner Robotman, y Robotman, yo me atrevo a decir que es la canción, digamos, en cuanto al cliché me refiero, en cuanto a los guiños que a todos nos gustan, es la canción que de lo que llevamos hasta ahora de programa que más los cumple absolutamente de todos. Tiene su solo guay, tiene además el rollo de la rabia, también lo tiene Robotman. Scorpions también es otra cosa. Es que es una pena, porque Scorpions es una... A ver, ya se me ha visto el plumero hace rato, que a mí me encantan. De hecho, hablando con Mickey D, con Rudolf Schenker, hace unos años, yo se lo dije, le dije a Mickey D, no, tal, pues yo he visto a Scorpions como 30 o 35 veces. Y le decía, Rudolf, escucha. No sé qué. Bueno, en fin, eso queda para el anecdotario en una Crazy Night de Bruselas. Pero en cualquier caso, ya aparte de la anécdota, es que me encanta contarlo. Hombre. Pero habla, yo creo, esto es opinable, ¿no? Pero Robotman precisamente habla de la deshumanización de la gente en un ambiente también de nuevo industrial, como puede ser el de Hanover en su momento, de la pérdida de identidad, de incluso habla desde un punto de vista social, puede identificarse perfectamente con un... No hace falta ser aquí Lázaro Carreter para enterarse de lo que estábamos diciendo aquí, ¿no? Habla precisamente de, yo creo, de la alienación del trabajador. Para mí, desde luego, tampoco hay que ser vacún, ¿eh? para entenderlo así. Pues eso, soy como un robot, soy un perdedor, estoy aquí con los otros robots, y eso, y todo eso, y el ambiente es muy mecánico y tal. Está claro que no habla de robots, evidentemente, habla de las personas forzadas a convertirse en uno. Creo que es muy, muy interesante, y pienso que, y esto daría para mucho, y lo hemos debatido tú y yo en charlas de bar y con más compis, no puedes desligar, para mí, el heavy metal de su origen, vamos a decir, socialmente obrero, ¿no? Simplificando mucho. No lo puedes disociar. Que con el tiempo se ha disociado, claro que sí. Yo no puedo casar a los enanos estos de Windrose que hemos dicho antes con esto. Es evidente, ¿no? No es eso. Pero ahora que estamos en las raíces, creo que va de la mano, y creo que es otro de los rasgos que tiene que tener. Decía Bifor en una entrevista que le hizo Esqui, que le hizo David Esquitino hace muy poquito, ¿no? Decía, working class music for working class people. Si lo dice Bifor, no, ¿quién es para contradecir a uno también de los que son padres del heavy metal? Pues Robotman lo tiene, Scorpions, aunque luego te van a hablar del glamour y de cómo ligo y de no sé qué y de tal, tal, ¿vale? De acuerdo. Pero en sus inicios lo tienen, y creo que, como sus inicios están muy ligados a los inicios del heavy metal, lo considero un rasgo más. Vale, se puede decir que es un rasgo menor, y también yo no comparto eso de no, el heavy es música. No, el heavy es muchas más cosas. Sin fliparse, no soy Mariscal y en un editorial tampoco, ¿no? No soy Vicente Romero. Pero al mismo tiempo sí creo que eso está en el ADN, y Scorpions son una de las bandas que precisamente, ¿ves? Ahí, Scorpions 1, Deep Purple 0. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Mira, Pablo, en ese pequeño... La verdad es que, a ver, uno de los intangibles es que el heavy metal no deja de ser un motivo social, una manera de reivindicar de alguna manera una rebeldía, ¿vale? Podías ejecutarlo como el punk, de una manera más anárquica, menos técnica, etc, etc, y luego está el heavy metal, ¿no? Claro, analizando este disco un poco, sí que es verdad que tiene un poco los patrones clásicos de Scorpions ya, ¿vale? Que es esos clásicos medio tiempos que son muy heavies. Que la verdad es que, por ejemplo, Top of the Bill, ¿vale? O Living and Dying son temas a medio tiempo muy heavies. Y luego sí que es verdad que tiene el bajón de la parte de Roth, de Uli John Roth. Eso es lo que le quita que este disco no sea el paciente cero. Que sí, vale, Dark Lady, el primer tema, el tema que vamos a meter, Robot Man, son temas bastante duros, muy heavies, como hemos dicho, pues Top of the Bill, Living and Dying, son temas también bastante potentes dentro del medio tiempo. Incluso tienen Ebony Wind, que está compuesta por Ron, que es la típica balada también ya que empieza a ser clásica dentro del heavy metal a partir de los 80, pero el resto sí que es verdad que se me viene un poco abajo a la hora de meterlo como paciente cero. sabes lo que me duele decir, Quique, y bueno, pues, y me encanta el tema, que In Trance es un remake del Child in Time. Es un remake evidente, está evidente. Evidente, claro. Que lo supera, por supuesto. No, eso cada uno. Bueno, ya sabes que ahí volveríamos a pelearnos. Ya lo sé. No, eso es muy opinable. Son dos grandes canciones, pero es cierto, eso puede penalizar en el sentido de que, claro, que ellos se inspiran en Deep Purple, es evidente, y es todavía más evidente si pensamos en Lonesome Crow. Está inspirado en lo peor de Deep Purple. De todas maneras, lo que se me ha olvidado decirte. Que tú estabas diciendo el tema social, etc, etc, ¿no? Working class, ta, ta, ta. Claro, es lo que he dicho yo anteriormente, un poco de la rotura definitiva con el happy, ¿no? Con el happy flower, con la felicidad, la inocencia. Quizás entre los 70, 73, 74 es esa transición y esa fina línea. El 75 ya empieza a romperse verdaderamente, con grupos como va a ser Scorpions, como van a ser Judas Priest, como va a ser AC/DC, como va a ser etc, etc, ¿no? Entonces sí que es verdad que este disco, aunque no es el paciente cero, sí que vamos a meterlo como realmente la línea de rotura, curiosamente, año 75, Pablo. Incluso, fíjate, se podría abrir por ese lado, ¿eh? Incluso a Flight to the Rainbow, porque tanto Speedy's Coming, sí, tiene la misma idea. Sí que más adelante, es que además es un tema recurrente, porque luego el Catch Your Train también va de eso, o sea, que tomes drogas para seguir trabajando porque te están explotando y te gustaría ser, sí, otra persona, pero no dejes de hacer más que beber whisky. Eso es, tiene en Scorpions, está en estos años 70, está en todos, está en Steam Rock Fever también, está en La Evasión, está en un montonazo de sitios, y ese es un legado de Scorpions, yo creo que diría prácticamente desconocido ya a estas alturas. A ver, no desconocido, porque hay muchísima gente que le encanta Scorpions, pero y lo sabe de sobra, pero sí, creo que esto es muy importante a reivindicarlo. Bueno, pues solo nos queda meter el tema. Robot Man, Pablo. Vamos con ello, porque es un, además es que es un super trayazo, ¿eh? O sea, si Robot Man estuviera, dime tú que Robot Man no podía estar en Blackout al lado de Dynamite, por ejemplo. Sin ningún problema. Tanto esta como Dark Lady, así que imagínate. Y una de los medios tiempos también podría aparecer en cualquier disco de los 80 de los Scorpions, así que es cierto. Vamos a disfrutar de este Robot Man. Cause Bueno, como siempre pasa en RIA, creíamos que íbamos a tener bastante con la tarde de hoy y nada, como siempre, es que no vamos casi ni por la mitad del programa. Así que hemos decidido pues parar esta primera parte, vamos a dejarla como primera parte, de este especial Protometal, este especial en búsqueda del paciente cero. Y lo haremos con un tema que no teníamos pensado. Vamos con Kiss un poco porque empiezan por este año. También Kiss sería una buena banda para terminar porque no deja de ser un tipo de hard rock, heavy metal diferente. Muy visual, heredero del glam rock, de bandas de gente como David Bowie, por ejemplo, Mark Bolan. Va a dar un aire fresco también a un hard rock, heavy metal, sobre todo en Estados Unidos. Va a abrir un poco el mercado y va a dejarlo abierto para los años 80 también. Que para Kiss los años 80 van a ser diferentes a lo que van a ser estos años 70. El que es más especialista aquí en esto es un poco Pablo Mayoral. Así que Pablo, hemos así un poquito en el backstage decidido terminar con Kiss. En parte por esos intangibles que tiene la música heavy metal, ¿no? Ese contexto, ese concepto, esa imaginería, esas cosas que a veces no están escritas. Que sí, que Kiss también tiene elementos del heavy metal, pero no lo meteríamos dentro de una banda típica dentro del heavy metal. Iría más por otros terrenos, pero no deja de ser una banda referencia para el futuro del heavy metal. Así que nada, te dejo que despidas un poco este programa y la elección de Kiss. Sí, pues mira, me gusta, ahora estábamos ahí, pues como tú decías, ¿no? Nos ponemos a hablar de algo que nos gusta mucho y tardamos el doble de lo que pensábamos. Pero me parece muy bien para cerrar esta primera parte, como hemos empezado con Helter Skelter, al final ahora vamos a coger a Kiss como, en cierto modo, herederos directos de cómo hemos empezado el programa, lo vamos a acabar. ¿Cómo? Heavy metalizando. Y lo digo bien y con palabras buscadas y aposta, el sonido con el que hemos abierto este REA lo vamos a cerrar con lo mismo, pero ya llevado a nuestro terreno. Y claro, alguien dirá, pero Kiss, si Kiss, ¿cómo va a ser Kiss un precursor del heavy metal? Pues mira, yo digo sí. Evidentemente, esto pasa como con Scorpions, que hemos hablado antes. Evidentemente, a Kiss le conoces por él, bueno, por ser, no sé, los dioses del hard rock, por decir algo, por no quedarme, creo que me quedo corto. O sea, el rollo hedonista, las grandes producciones, aunque todo eso es muy de ellos, ¿no? Y son famosos por eso, evidentemente. Vale, pero ahora tenemos que pensar. Vamos a enfocar esto de otro modo. Como decíamos antes, vamos a ponernos en los años 70. Y vamos a ponernos en concreto en un disco que es Hotter Than Hell. Kiss han sacado su primer disco, un éxito bastante moderado. De hecho, no es lo que no es lo que su casa de discos espera, ni muchísimo menos. O sea, Casablanca había apostado por ellos en base a los directos y a la gente que arrastraban. Y luego, bueno, pues no se traduce en el éxito que se esperaba, ni muchísimo menos. Vale. Por otro lado, además, claro, nosotros, si ahora ya se han retirado y ahora nos van a vender unos hologramas, pero si pensamos en los discos que nos van a sacar, sobre todo la época Love Gun Destroyer, pues tú te esperas fiesta, alegría y tal. Pero claro, no es eso. Aquí Kiss es una banda oscura. Vamos a pensar, yo creo que las hemos visto todos. Esas fotos están, por ejemplo, en la caja de Kiss que sacaron hace unos 15-20 años y en 1000 libros de Kiss. Las fotos primeras que están con los candelabros, es una ambientación muy siniestra. Además está cogido todo también del teatro kabuki japonés, ¿no? Los maquillajes y todo eso. Por eso está todo también adornados con los kanjis estos, con las letras japonesas, que luego, por ejemplo, Eric Carr va a tener la suya propia. Todo eso. Vale, pues ahora vamos a Hotter Than Hell. Lo primero es la portada, ¿no? La portada, ¿por qué es heavy metal la portada de Hotter Than Hell? Porque es turbadora. O sea, quiero decir, tienes el contraste de esos, por un lado la ambientación japonesa, por otro lado lo colorido con la banda en blanco y negro en unas actitudes realmente raras, ¿no? O sea, yo no hablo de que Paul Stanley le toque el culo a Peter Criss, sino en general, bueno, es está muy bien compuesta la imagen con los dedos que la sujetan por los lados y tal, para yo creo, para producir ese efecto de, pues eso, de desazón, vamos a decir. Por detrás, además, las fotos son todavía más locas, ¿no? De, bueno, esa, además tienen, bueno, tienen una historia detrás que es que daría para un programa entero, así que vamos a dejarlo por ahí por ese momento. Pero de nuevo, bueno, pues salen esas posturas raras también, ese rollo misterioso, muy muy misterioso. ¿Y qué pasa? Que se va a la, y bueno, y la composición de la cara con las cuatro maquillajes, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de los mismos Kiss populares, estamos hablando de otra cosa completamente diferente, porque además aquí Kiss te está mirando, no mirando, pero comparte tiempo y es contemporáneo a Black Sabbath, y también te van a llevar esos riffs con la distorsión, porque luego, aparte, yo siempre voy a defender, y viene muy al caso ahora, a Ace Frehley, que evidentemente no va a ser el... Pues es un Guitar Hero por ser de Kiss, ¿no? Por así decirlo, pero porque su guitarra echa humo, porque tal, pero no es su técnica ni su manera de tocar, pero es lo que hace. O sea, la mayoría de solos, el solo de heavy metal pasa, que no sea neoclásico, me refiero, sale digamos, de los clichés del rock and roll, del taranana, sale de ahí con Peter Criss, que empieza, bueno, pues eso, a dar palancazos, ahí, ¡guau! Tal. Es él uno de ellos. Y además, joder, no vamos a discutir, evidentemente, porque está fuera de lugar la popularidad de los discos de Kiss y por extensión de los solos de Ace Frehley, que son, bueno, pues eso, son historia y una biblia de la que han copiado todas las bandas. Vale, eso combinado con los Kiss más oscuros que va a haber jamás, porque aquí en este disco Hotter Than Hell las letras son de nuevo oscuras. A ver, no digo Let Me Go Rock and Roll, que vale, que sí, que quiero pasármelo bien, ni digo Coming Home, que estoy volviendo de gira, nena, espérame, pero ojo a Going Blind, ojo a Parasite, ojo a Mainline, ojo a Strange Ways, porque yo creo, esto es difícil, ¿no? Pero Strange Ways podía ser una canción, si tuviera voz Ozzy, podríamos estar hablando de alguna canción de Sabotage o algo así. Sí que tiene la base rock and rollera todavía, pero tanto la letra como el guitarreo, como es una canción súper pesada, de nuevo estamos hablando del año 74. Entonces, creo que al mismo tiempo no olvida de dónde vienen, no olvidan los Beatles, pero lo llevan, digamos, creo que es un poco, muy bien, como decía, ¿no?, al principio, el enlace con cómo hemos empezado el programa y cómo van a, digamos, estos mediados 70, por dónde se están moviendo ya, sobre todo las bandas más populares. Y por otro lado, bueno, pues sí, que es una canción que es cierto, que yo lo sé, que Hotter Than Hell no es de los discos más queridos de Kiss por la gente, ¿no? O sea, está, yo me imagino, no lo sé, pero las cifras que se mueven Kiss, por cada Hotter Than Hell que haya en una casa, habrá 100 Destroyers, por lo menos en otras. Pero aquí, claro, Kiss están fuera de su terreno todavía, no han descubierto, tienen mucha personalidad, pero no la tienen toda, no han descubierto su fórmula aún. Sin embargo, aquí están precisamente eso, son los Kiss más experimentales que va a haber. No son los Kiss experimentales, no son los de Carnival of Souls, son estos que están probando su sonido. Es uno de los discos que más variedad de voces tiene, aunque es verdad que Peter Criss se coge muchas canciones que le tenían que tocar a Ace, pero aparte de los dos que han sido luego cantantes principales, ¿no? Pero aquí todavía está la cosa, estamos repartiendo las cartas todavía. Entonces, todo eso, pero sobre todo Ace, te va a hacer una canción que yo creo que tiene que sonar aquí, y una reivindicación de lo que Kiss supone para el heavy metal, particularmente en Estados Unidos, porque cuántos millones de bandas no han heredado de Kiss de una manera más abierta, ¿no? Porque es verdad que para ser el heavy más duro, yo esto me acuerdo de una entrevista para a Jason Newsted en su momento, ¿no? Para ser el heavy más duro de su instituto de Arizona, cuando acababa de formar los Flotsam Jetsam con los demás, pues los populares eran Kiss y los de los tíos duros eran Black Sabbath. Pero en realidad no son bandas que estén en esta época tan lejos. Y este Strange Ways yo creo que lo demuestra. Bueno, después de la magnífica disección que nos ha hecho un poco el señor Pablo, de un disco que es del año 74, o sea, nos hemos ido un pelín un año antes, yo solo tengo que decir que, bueno, a mí Kiss no es de mis bandas que me vayan a volar la cabeza, más bien lo contrario, me pasa algo parecido que con Black Sabbath y con Ozzy, por ejemplo, pero sí que le tengo... Le doy mucho mérito. El primero de todo, por supuesto, es una banda con actitud absolutamente heavy metalera. En los 70, poquitas bandas con la actitud que tenían los Kiss. Luego, el sentido del espectáculo. ¿Qué van a ser las bandas de los 80? Pues prácticamente, sobre todo las bandas americanas, un reflejo de lo que son los Kiss, ¿no? Sobre todo a finales de los 70. ¿Qué sería de bandas como Wasp, como Motley Crue? No podemos negar que Wasp es una banda de heavy metal. Motley Crue quizás va más para el hard rock que para el heavy metal, pero también tiene sus momentos. El sentido del espectáculo. Es que Kiss es espectáculo puro y duro. Y sí que es verdad que en este disco están buscando su camino. Y cuando una banda busca su camino, pues nos ofrece un disco variado, como está diciendo un poquito Pablo, ¿no? Y a veces es cuando salen sus obras más interesantes, cuando una banda busca su camino. Y en el fondo, los 70 no dejan de ser la búsqueda de un camino. De un camino que al final dará como con el nombre de heavy metal. Pablo, yo creo que al final, pues no deja de ser un poco un ejemplo, los Kiss de estos años, con lo que es el heavy metal. La búsqueda de su camino. Un inicio de camino que hemos empezado pues con Deep Purple, con Black Sabbath, con bandas más desconocidas como Dust, como Hellbound, luego quizás Nazareth. Y creo que es un buen momento para parar, un buen ejemplo de lo que va a ser el heavy metal en el futuro y que creo que iniciará esa segunda parte con el año 76, con sí lo que va a ser un poco las bandas referencias de lo que van a ser los 80. Así que Pablo, muchísimas gracias por esta primera parte de este especial Protometal, este especial Buscando ese paciente cero, y como siempre ha sido un grato súper agradable. Pues yo no puedo decir otra cosa, efectivamente es un placer, además a mí me gusta mucho siempre cómo se, primero el planteamiento de Rea en general, cual ya sabes que desde los inicios me encanta participar, porque también me encanta, oye, pensarme bien los programas, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Esta canción, no, mejor esta, ¿por qué no? ¿Y por qué esta otra? Tal. Es que daría, solo la preparación que hemos tenido daría para otro programa más el debate, y me gusta, pues eso, como decía también, ¿no? Es un pequeño reto, muchas veces, el elegir, y bueno, y es un, al final no deja de ser un placer, siempre digo lo mismo, pero Rock entre amigos es lo que su título refleja, ¿no? Es al final charlar con amigos de algo que te apasiona. Entonces, bueno, pues el gusto es mío y bueno, deseando abordar la siguiente parte. Tienes que pensar de todas maneras este programa todavía más polémico para discutir más. Bueno, aquí lo importante es que discuta el oyente, discuta el escuchante, que sea él el que realmente nos conteste diciendo, pues no estoy de acuerdo con, o yo hubiese puesto esto, o no estoy de acuerdo con estas valoraciones, etc. Para eso son estos programas. La diferencia, pues que bueno, Pablo y yo podríamos estar en un bar hablando y se quedaría ahí, y en este caso le está llegando a un oyente. Así que nada, Pablo, de verdad, para mí ha sido un disfrute pues hablar, discutir y que cada uno dé su opinión. La verdad es que no tenemos la verdad absoluta nadie. Esto es todo muy subjetivo. Cada uno tiene una vivencia, un punto de vista y en el fondo es la riqueza de este tipo de programas. Pablo, un placer. Lo mismo digo. Vamos ahí con los Kiss para acabar atronando además, bien poderoso.